si no lo consigue, el paso tendría que ser, el siguiente paso tendría que ser, es salirse del euro. Entonces creo que tal vez Grecia está pasando por otra crisis muy distinta a lo que vivió Argentina en el 2001, pero está tal vez más con el euro, por eso no puede tratar de solucionar este problema. Para solucionarlo tendría que salirse del euro. Pero más allá de eso, también España está pasando por una crisis. Hace tiempo, en esta semana, no recuerdo bien el día, el presidente Luis Rodríguez Zapatero había puesto en marcha un ajuste en el cual obviamente no estuvieron muchos de acuerdo, pero se aprobó con la mayoría de un voto para realizar el ajuste que bueno, tenía que hacer el presidente Luis Rodríguez Zapatero. Pero ahora el embajador habla acerca de la crisis en España y dice que la crisis de España se va a solucionar, o la salida de la crisis va a ser lenta. A esto se refirió el embajador, obviamente, de España, que vive acá en Argentina. Lo cual dijo, se refirió diciendo, no veo un escenario de este tipo y no hay razones para pensar eso. Para hacerlo tiene que renunciar, porque primeramente, a ver, se hablaba de la renuncia del presidente, o se especulaba tal vez, porque nadie está seguro de que realmente el presidente Luis Rodríguez Zapatero va a renunciar a su cargo, ya que fue cuestionado por la oposición de que no es capaz de resolver el conflicto de España. Entonces el embajador se refirió y dijo, no veo un escenario de ese tipo y no hay razón para pensar eso. Para hacerlo tiene que renunciar, o debe haber una remoción de censura que tiene que ser apoyada por la oposición. Algo que no veo, dijo el embajador de España acá en Argentina. Entonces, tal vez estaba especulando demasiado acerca de la renuncia del presidente Luis Rodríguez Zapatero, pero también el embajador de España acá en Argentina, bueno, dijo, además, las relaciones entre Argentina y España son muy singulares, porque son las más intensas de las mejores que tiene España en el mundo. También dijo, a España le importa todo lo que pase en Argentina y a Argentina le importa todo lo que pase en España. Pero la salida, dijo, va a ser muy lenta. Y eso es algo que hubiera pasado en cualquier gobierno. Al tiempo que voló también los más de 4 millones de desocupados, dificultarán el crecimiento obviamente económico en España. Esta es la crisis que está viviendo ya desde hace varios meses España, así como Grecia, que obviamente está afectando a algunos países de Europa, por lo cual el euro ya no es tan confiable, pienso, para algunos o muchos que quieran invertir en el euro. El dólar, sin embargo, se mantiene. Siempre el euro me parecía a mí que era la mejor inversión a comparación con el dólar, pero el dólar, sin embargo, se queda. Más allá de que el dólar, no es que el dólar que haya bajado estos últimos días, sino que la moneda nacional, como nos había explicado anteriormente el economista Tomás Bulat, la moneda nacional de algunos países subió bastante y eso hizo de que tal vez en algunos países comprar en dólares sea muy caro. Entonces, la inversión no es tan confiable en el euro, sino tal vez en el dólar. Hay mucha gente que quiere invertir en alguna propiedad o algo, o el oro también, como bien lo dijo Tomás Bulat hace tiempo, sería muy bueno. Pero España y Grecia, en total, bueno, sería Europa está pasando por una gran crisis y esto hace de que obviamente el euro no sea confiable. Crisis que, bueno, esperamos que se resuelva, no sé si con la renuncia del presidente Rodríguez Zapatero, pero tratar de resolver el conflicto que existe, sobre todo el conflicto, más allá del conflicto que existe de la crisis, también está existiendo ya el conflicto entre la oposición y el gobierno, por la discusión de la crisis que está viviendo actualmente. Entonces, por ahí sería mejor dejar a un lado por este momento las discusiones políticas o las confrontaciones políticas entre la oposición y el gobierno y tratar más de resolver y no pensar obviamente en la renuncia del presidente Rodríguez Zapatero. Bueno, si él lo hace, si él lo decide, bueno, renunciará, y si no, no especular bastante sobre este tema, porque creo que lo más importante ahora es que España, Grecia y en total Europa pueda resolver esta crisis. 16:38 en toda la ciudad de Buenos Aires. Aquí estoy, tú también, aunque sea la imaginación, baby. Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina. Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel. Del brazo. abrazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos se escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me vuelve loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Viniste a mí, tomaste de mi copa y me sonreíste así, nadando en tu demencia no sabía qué hacer, yo te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Y yo te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigos escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser. 16 horas con 44 minutos en toda la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente tenemos que informar acerca de un gran actor. Mucha gente seguramente ya escuchó acerca de Gary Coleman, que es un artista, no sé si mucha gente lo conoce. Es un personaje, bueno, fue un actor reconocido, bueno, que trabajaba, o bueno, que hacía en la serie de los años 80 como blanco y negro, el cual era el personaje Arnold, si mucha gente no lo recuerda. Bueno, falleció el día de ayer por una lesión cerebral. De alguna manera así se completa, tal vez así, el signo trágico de los protagonistas de esa sitcom. Bueno, Coleman, que bueno, fue una estrella infantil de televisión, se encontraba en estado de coma por una lesión cerebral que se provocó al caerse en su casa de Utah. Bueno, como dije, era el actor de la serie Blanco y Negro y permanecía conectado a un respirador artificial tras accidentarse el miércoles pasado, motivo por el cual bueno, fue llevado de urgencia al Centro Médico Regional de Utah. Pero esto no fue la primera vez que estuvo tal vez internado con problemas de salud, porque en los últimos meses Coleman presentó problemas de salud al sufrir dos infartos. El primero ocurrió el 6 de enero y el segundo a fines de febrero, mientras se encontraba en la filmación de The Inside. Además, la diálisis frecuentes fue sometido a dos trasplantes de riñón, uno en 1973 y otro en 1984, con el fin de enfrentar la enfermedad renal de nefritis, con la que batalló por décadas y que fue la que le impidió crecer. Bueno, esto fue entonces acerca de Coleman, que si bien fue un gran actor, una estrella infantil, mucha gente lo conoce, obviamente, y lamentablemente ya el día de ayer falleció. Y bueno, no era, como dije, la primera vez que tenía problemas de salud, porque ya había sido internado dos veces. Bueno, pero se fue una gran estrella de la televisión de los años 80. Bueno, hablando de otro tema, mucha gente está seguramente pensando, sobre todo ya que viene el frío, en el tema de la gripe A. El Ministerio de Salud, y con el apoyo de algunas sociedades médicas, iniciaron alguna iniciativa, valga la redundancia, con las vacunaciones por el tema de la gripe A. Estas vacunaciones van a realizar en el 29, este fin de semana, valga decir que es el día de hoy y el día de mañana, 29 y 30 de mayo. Y bueno, se van a estar los distintos médicos trasladando a los lugares o sectores donde la gente sufrió algunas enfermedades de este tipo. Y hay, sobre todo, bueno, a esos sectores donde el año pasado tal vez existía la gripe A. Y también van a estar en algunos centros de salud, como los hospitales, centros médicos, donde obviamente la vacunación por parte de la gente puede ser voluntaria. Obviamente se va a dar tal vez prioridad a las mujeres embarazadas, que son más vulnerables, o a cualquier otro tipo de personas, sobre todo mayores de edad, tal vez, que son más vulnerables a cualquier tipo de enfermedad, para que no puedan ser contagiados por esta enfermedad que probablemente este año se venga muy fuerte. Pero también el ministro de Salud afirmó que este año están más preparados acerca, bueno, hablando de la gripe A, porque bueno, se pidió 10 millones de vacunaciones, de los cuales obviamente se va a vacunar, como ya dije, a las mujeres embarazadas, a los niños menores de 6 años y, bueno, a otros o otras personas que puedan ser vulnerables a cualquier tipo de enfermedades para no sufrir el riesgo de la gripe A. Así que si usted quiere vacunarse, ya el Ministerio de Salud, con el apoyo de algunas sociedades médicas, están realizando las vacunaciones. Pueden dirigirse a cualquier centro de salud o también algunos hospitales que van a estar vacunando este 29 y 30 de mayo en toda la ciudad de Buenos Aires. 16 y 49 en toda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, aquí les vamos a tocar una canción nueva, se llama El Presente. Suficiente, ay, ay, ay, ay, ay. Y lo que tú me entregues dejará pendientes, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tomarme lo que deseas, como si solo quedara el presente, es lo único que te. Presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena. Se acaba todo, ay, ay, ay, ay, ay. La tempestad y la calma casi son la misma cosa, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tómame lo que deseas, como si solo quedara el presente, es lo único que te. Presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena vivir. El presente es lo único que tenemos. El presente es lo único. Yeah. y hace lo que te diga, no va a ser suficiente consuelo por perder ese lugar. Te amamos y destrozamos el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena vivir. Horas 54 minutos en toda la ciudad. Cada vez que me ves me pongo a temblar y no tengo que aparentar, pues lo que me hace sentir después de mirar hacia atrás es real. Juntos al caminar, no tengo temor a lo que la vida nos dé, porque sé que eres tú quien me hace decir: no hace falta más que tu voz, tu mirar. Me basta. 16:55 en toda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lamentablemente ya hemos llegado a la parte final. Bueno, nuestros amigos de Cumbia y Algo Más ya llegaron. Van a estar compartiendo con ustedes las 3 horas, que es, bueno, hasta las 8 de la noche. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, hablando de muchos temas, obviamente, acerca del ámbito nacional e internacional. Y bueno, tal vez con algunos cambios en cuanto a la música y en cuanto a la conducción. Así que la próxima semana vamos a estar con mucho más. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Chau. Consultorios médicos odontológicos boliviano-argentinos San Antonio. Clínica médica, cardiología, pediatría, urología, traumatología, ginecología y cirugía general. Análisis clínicos, ecografía todos los días, Papanicolaou, colposcopía, odontología Dr. Omar Pinto, arreglos de caries, luz halógena, prótesis, implantes, ortodoncia, odontopediatría.

Bienvenido, se me largó de una al aire esta chica, ¿ve? Y me mandó al aire. Bueno, estamos arrancando, ¿no? ¿De qué manera nos tiró al aire? Aire, me dijo. Me prendió la luz y me mandó al matadero. Dale, basta, chau, te dijo. Salí acá, salí. Tómatela, deja de bajar cosas. Bueno, estamos arrancando otra edición más de Cumbia, algo más acá por AM1550, Radio Urcupiña, por supuesto, para vos, como todos los sábados, de 17 a 20 horas, acá en el aire de tu radio, ¿eh? Una tarde un poquito lluviosa o demasiado lluviosa. Demasiado lluviosa. Horrible. Yo diría que demasiado. Está lloviendo prácticamente desde la 1 de la mañana. Ayer, podemos decir. Más o menos a esa hora arrancó la llovizna. Y la cosa continúa, ¿eh? No ha parado. Ahora se sube un poquito el nivel de la lluvia, pero en realidad continúa lloviendo en Capital Federal y alrededor. Seguramente en algunas partes del interior del país también, ¿eh? Bueno, decíamos que arrancábamos este programa número 9 de Cumbia y algo más, por supuesto, como todos los sábados de 17 a 20 horas. Ahí se despide Juan Carlos, le damos ahí la despedida que hacía su programa recién, ¿no? Así es, muy bueno el programa, ¿eh? Un programa periodístico, ¿eh? Sí, señor, muy entretenido. El programa de Juan Carlos que va todos los sábados de 15 a 17 horas acá por tu radio. Hoy tenemos cambio de operador, ¿eh? Operadora. Salió el titular, entró a la suplente, igual la cosa queda entre hermanos, ¿eh? No, ellos no... No van a dejar el puesto a cualquiera, sino si no viene él, viene ella. ¿Tenía ganas de venir Paola hoy acá a operarnos a nosotros? Dice que sí, el otro yo no le ¿sí? creo nada. ¿Vos decís no, que tenía ganas? No le creo nada. Es como una cara de decir, te digo, sí, de compromiso. De compromiso, ¿no? Me queda otro, no me voy a llevar más. Bueno, me contaba el otro día Paola que le gusta mucho Miguelito, me decía. ¿Le podremos cumplir algún día el pequeño sueño de que venga Miguelito acá a la radio y ella venga a presenciar? ¿Te parece? ¿Podremos hacer algo? Se podría, Se podría. Sí, va a venir Miguelito. Vamos a hacer el intento. Ya tuvimos a Camargo, tuvimos a Banda Bustamante, Los Chacales. ¿Quién estuvo? Marcela del Prado, fueron nuestros 4 entrevistados, ¿no? Así es. Bueno, así que... Después también tuvimos entrevistas así vía telefónica. Pero... Tuvimos al Dipi en el teléfono. ¿Qué más tuvimos? Bueno, tuvimos al Rama, a Currelli. Currelli Producciones. ¿A quién más? A ver si no me olvido. Por teléfono, el gran Daniel de Villadomínico. ¡Qué grande! ¿Estará escuchando? No sé, si está escuchando Daniel de Villadomínico. ¿Sabés quién es Daniel de Villadomínico? Vos seguramente haciendo operaciones. Un personaje que llama y que busca mujeres que... Que dice, soy una buena persona, sí, busco chicas simpáticas, busco chicas negras. ¿Sabes a quién me hace acordar? Sean paraguaya, boliviana, brasilera, lo que venga porque soy una persona de familia, vivo con mi mamá, trabajo acá, soy una persona educada, me gusta decirle cosas chicas, lindas a las chicas. Empieza, viste, y no para más, y se vuelve loco. Se emociona, como que se emociona. Bueno, Daniel, si estás escuchando, es tu momento, ¿eh? Mirá, Daniel, la noche está gris, la tarde, perdón, porque todavía no es noche. Así que podés tener tus 5 minutos de fama acá en nuestro programa. ¿Sabés qué? El aire de Urcupiña M1550 y a través de qué página web, señor, mientras nos vamos acomodando, la página de la radio. La página de la radio, www.radiourcupina.com.ar. Ah, porque si no te doy una piña, si una decís Urcupiña, pina. Una piña en el medio de la cara. Y te saco ese peinado flower, te lo desarmo todo. Ojo, la semana que viene, nuevo look. ¿Yo? No, yo. Me corto el pelo, aunque no lo creas. Bueno. Vengo amenazando, ¿viste? Vengo amenazando hace un tiempito que me voy a cortar el pelo, pero esta vez lo voy a hacer de verdad. Las chicas que quieran presenciar el nuevo look de Nano el próximo sábado para arrancar el mes de junio, por palpitando favor. El mundial, pueden venir a hacer cola acá a la puerta de la radio, seguramente. O antes de venir a Cori, por ejemplo, las chicas las pueden que se venir, quieren antes, venir a reír. Vienen y se instalan acá en la puerta de la radio y lo van a ver a Nano con nuevo look. A mí no van a venir a ver nadie. Intentan. No sea humilde, Eugenio. Usted tiene lo suyo. Bueno, dale. ¿Lo mío? ¿Qué es lo mío? ¿Qué tengo yo? Vos sabés lo que es lo tuyo. Ya me empezás a aprender. Bueno, vamos a seguir porque ya nos vamos de tema. La gente no quiere sí, escuchar señores. Nuestras cosas internas, nuestras cosas personales. Vamos a recordar que es un fin de semana poco deportivo, puedo decir, porque ya prácticamente ha finalizado todo. Quedan pequeñas migajas de esta temporada 2009-2010 del fútbol argentino, todo debido a que estamos a menos de 2 semanas del comienzo mundial. Del Mundial. Exactamente 13 días del comienzo del Campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. ¿Y lo vas a vivir a dónde? Acá, en Cumbia y algo más. Creo que Nano está saliendo para Sudáfrica. La semana que viene ya vas a acompañar al plantel argentino. La semana que viene ya me estoy yendo. ¿Sabías que viaja Paola a Sudáfrica? Así es, me voy a Ciudad. Mirá, se ríe encima. Me puse. No puede ser. Y nada de canje ni de nada, no. O sea, de mi bolsillo. En la producción del programa, Nano va a estar acompañando a la selección argentina. Y vas a ver que es verdad. Que ¿ella no también? ¿Vos también querés ir? Ah, bueno, si querés ir con Nano, yo pago. Yo pago, no tengo drama. Yo pero tráigame un regalo, algo. Pago y se ríe. La copa. La copa te traigo. ¿Eh? La copa. ¿Vas a traer la copa? ¿Vas a venir en el avión con los jugadores? ¿Vas a venir grabando todo ahí con Maradona? Claro, los festejos. En el vestuario vos también. ¿Vos querés las fiestas? las fiestas que van a hacer con. Después de los dichos de Maradona, puede ser que dijo. Permitió sexo. Permitió sexo. Bueno, a los jugadores. ¿Y vos cómo te vas a arreglar con este tema? ¿Lo escuchaste a San Filippo? No. Las cosas que dijo. Qué grande San ¿Qué Filippo. Dijo San Filippo? A ver, contame. Criticó mucho, ¿viste? Y después apoyó. Apoyó lo que dijo Maradona, diciéndole. Yo tenía Maradona? Tres veces por semana, decía San Filippo. ¿En la época del jugador de él? De jugador de él. Sexo? Claro. Buen promedio. Y sí, dentro de todo. Jugador. Habló bien. San Filippo. ¿Quién era el otro que habló? Bilardo también habló, estuvo hablando. Ajá. Bilardo. Bueno, Bilardo estuvo un poquito en contra, me parece, con lo que dijo Maradona. Y Bilardo tiene esas teorías de viste que Bilardo, por ejemplo, acostumbraba a caerle de sorpresa a un jugador a ver si no sabía ir de joda, los iba a controlar. Claro, los controlaba. Por ejemplo, te caía a las 2 de la mañana a la casa de un jugador a ver si estaba ahí, sabía dormir o sabía el boliche. Bilardo hacía ese tipo de lo. Una de las cuantas locuras de Bilardo, el bidón de agua contra Italia, contra Brasil, perdón, en el Mundial 90. Branco, ¿te acordás que le tocó el bidón de agua y se cagaron todo encima los jugadores de Brasil? Bueno, esperemos que alguna cábala de esas surjan resultados, en este campeonato que ojalá se viene. Dentro de dos sábados vamos a estar contándote cómo le fue en el debut de Argentina, porque debuta un sábado a las 11:30 de la mañana ante Nigeria. Así que cobertura de Nano en vivo desde Sudáfrica, y no es mentira la gente, así porque es. Tengo todo preparado para que voy a salir en Sudáfrica. Vía teléfono. Obviamente, sí. De ahí los voy a llamar. No, porque también podría salir vía Nextel. También podría salir. Pero no, voy a salir. ¿Nextel de Sudáfrica? ¿Se puede hacer? Sí, se puede. ¿Con el Nextel? Internacional, se puede. Ah, sí. ¿El roaming? Sí. ¿Con el roaming? Con el roaming. Con el roaming. Bueno, gente. Apertura formal de programa número 9. Parece mentira ya, ¿eh? 2 meses acá en el aire de Urcupiña M1550, como todos los sábados de 17 a 20. Hoy con una ausencia. Ya 2 meses. Una ausencia. Una averiada. A ver. Está vacío el lugar. Sí, aparte a mí me cambiaste de lugar. Estoy como, me siento raro. Sí. Pero bueno, me mandaron al aire y me tuve que sentar. Tomé acá. Yo el mando. Tomaste los controles. El mando, sacaste. Ahora nosotros tomamos el control. ¿Quién dice así? Como los dueños del pabellón. El pabellón. El día pabellón escano. Bueno, vamos gente a continuar. Después tengo las vías de comunicación, los títulos de este programa, porque tiene títulos. Así es, tenemos títulos. Tenemos que desarrollar los chimentos, la historia de los mundiales. Bueno. Los duelos que tenemos preparados hoy, grandes duelos de la movida. Grandes duelos. De la música del recuerdo. Mucho más para vos. Mucho, antes, mucho. Antes, le contás a la gente los números, las vías telefónicas para que llamen, para que salgan al aire, para que dejen su mensaje, todo esto y mucho sí. más. Te puedes comunicar con nosotros al 4912-0819 o si no, al 4912-1398. Manda tu mensajito de texto al 1568-459988. Dale, te estamos esperando. También estamos por MSN. Muy bien, el.golazo@hotmail.com. También estamos en Facebook. Poné en el buscador El Golazo. Y ahí hace. De fan, obviamente. Ya somos muchos encima. Paola es fan. Paola es fan, es verdad. Es fan, es la es número verdad. Uno, la fan número uno. Pero ella espera a Miguelito. Espera que. A Miguelito. Pero sí, Miguelito. Muchas esperan a Miguelito. Yo le decía, ¿para qué le ves a Miguelito? Le digo, tienes que ver. No, no voy a decir lo que te dije, ¿no? Sí. ¿Qué le? No sabe qué le viene. Los temas. Le viene. Tiene algo. ¿Qué tiene? Ojo. Bueno, eso tenemos nuestro sexismo, ojo, que es nada. Boca, ¿eh? Nariz, pelo. ¿Qué bueno, tiene? No sabe. Bueno, ¿qué tiene Miguelito que no tiene nano. Eugenio? Le gané de mano, me parece, ¿no? ¿Qué poder? ¿Qué tengo yo? Nada. ¿Qué tengo? ¿Eh? La facha, la edad, pinta. Que ya estoy arruinado. Miguelito es un pibe todavía, ¿eh? Y canta. No te tires abajo. Hablo acá. Vos sos locutor. Tenés lo tuyo. No, no soy locutor, ¿eh? No me gusta mentir. Locutor no. Ah, claro, periodista deportivo. Periodista deportivo. No soy ni webmaster ni locutor como otro que se pone en título de lo que no son, ¿eh? Tomá. Amigo. Bueno, estamos hablando mucho, ¿eh? Sí, demasiadas palabras. Mirá, ya 17:15 y no pusimos música. ¿Habríamos con quién? Con el polaco, ¿puede ser? Sí, señor, de un sello discográfico. Si tú supieras. Sí, señor, que no maneja la carrera de él, que no lo vamos a nombrar. Bueno, el polaco con Si Tú Supieras, que va a estar esta noche en Cori Megadisco. Acá al lado, acá cerquita. Acá al lado, sí. ¿Con quién, sí, va a estar? Con La Liga, lo estamos escuchando en la cortina. Así con Eguacho. Eguacho, de la mano de Oscar Belondi, Parulo Producciones. Y la gente de La Base, sí señor, ahí canta Sebastián, La Base, sí señor. Así es, 20 pesos hasta las 12 de la noche, ¿no? Muy barato, la mejor diversión, por supuesto, acá en Avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya. Bueno, ya dijimos bastante, abríamos con el polaco y ahora se viene un enganchado bien norteño, ¿eh? Vamos a escuchar dos temas que tiene preparados ahí Paola. Primero y principal, el grupo Guinda. Grupo viene Guinda, pegando mucho, mirá, en la zona de Jujuy, Salta. Se escucha mucho allá, Y en este caso van a ser el Embrujo, un clásico, un tema del grupo 5 de Perú, ¿eh? Sí, es de ellos. Me parece que este sí. Tema es de ellos, el tema original. Están apareciendo muchas versiones. La otra vez lo escuchamos en Cori, interpretado por Ezequiel Miranda, Aarón y su grupo Ilusión. Claro. También lo hacen los Palmeras. No sé qué otro grupo me dice Paola que hay lo hace. Uno. No lo entiendo. Banda Bustamante dice. También lo hace la otra dimensión. Nosotros, pero. La otra dimensión también. Banda Bustamante también lo hace. Me parece, no sé por qué me parece que no. La otra dimensión también, es verdad. Los Palmeras, como dije. Claro. Embrujo, bueno, hay muchísimos grupos que están haciendo este tema de Embrujo. Pero ahora nosotros lo escuchamos por Guinda. Y después, un clásico de los Lirios Colombianos también la rompen en Salta, Jujuy. Cuando anduve por allá se escucha mucho en este verano. Tus ojos lloran por amor. ¿Tus ojos lloran por amor, Paola? ¿En este momento de tu vida? ¿No? No. Más o menos, algo tenés por ahí, claro. Aquí. Claro, una mujer nunca está sola. Claro, es verdad. Un hombre puede ser que esté solo. Un hombre sí. Una mujer nunca está sola, nunca está sola. Es mentira, no, para mí no. Siempre tienen algo ahí. ¿Vos ahora estás sola? No, pero estuviste ahora sola, no, sola mira. En un momento. Bueno. Me parecía que no, viste que las mujeres siempre tienen alguna ahí dando vuelta. Sí, es verdad. Pues más fácil, no. Es más fácil para ella. Una mujer es más fácil de tener. Claro. Presenta más oportunidades. Nah. Para una mujer es más fácil. O sea, los hombres buscan, ellas eligen. Por eso digo, o sea, por las mujeres va, no sé, va un boliche y se le llueven ofertas, o sea, de alguien. O sea, un hombre tiene que buscar ustedes tienen el no, el sí. Es verdad, la decisión final bueno, la tienen ellas. Basta de palabras porque dale, la gente manda va, música, tipo que ponga Eugenio. Música porque aburre. Entonces se viene para vos. ¿Qué? El grupo Guinda, el Embrujo. Después, Lirios Colombianos, tus ojos lloran por amor, no te muevas hasta las 20 horas. ¿Dónde, esto es. ¿Dónde? Esto es cumbia es y algo. Por la M1550. Dale. Por ti, no tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Bien que pa' mí por ti comentarán que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti. Dicen como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Si es así, déjame aquí, hechizado, encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas este embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjame aquí. Por ti, ¿qué más da? Soy feliz, no me rompas este embrujo.

Seguimos haciendo cumbia y algo más. Me sentí más fuerte que en el otro micrófono. Vos acá, viste, ¿eh? Vos viste lo que es. Mirá que no grité, ¿eh? Seguimos haciendo cumbia y algo más. ¿Hasta qué hora? Hasta las 20 horas. No, hoy me quedo hasta las 9. Que me saquen, que me echen. La hago quedar hasta las 9. No me importa que se tiene que ir a donde tenga que ir. Yo me quedo hasta las 9 acá. Sufre, sufre. Así que vas a llegar una hora más tarde. Te lo voy a hacer a propósito porque me viene mal hoy. Viste, del otro lado estoy buenito, pero cuando se enciende la luz soy malo, soy mala persona. Apagué la luz, apagué la luz. Dame la luz y me pongo. Cuando se apaga la luz, soy otra persona. Cuando está la luz prendida, soy diferente. Claro, cuando se apaga. Lo interpretás, ¿no? Sí. No, nada. No. Dios me... Es mejor verte con la luz apagada, ¿eh? Había una propaganda que decía: cuando se enciende la luz, se apaga la luz, se enciende Gimonte. ¿Te acordás de esa? No, vos sos chico, no, no te acordás. No, Gimonte, no, no, me río. Era un coso masculino, un gel íntimo, una de esas cosas. Se apaga la luz, se enciende Gimonte. Ah, gel íntimo. Gel claro, íntimo. Claro. Pablo se debe acordar de eso hoy, mi amigo. Gimonte, sí. Era. Esa era la publicidad, ¿no? O sea, cuando se apaga la luz, se enciende Gimonte, era. Dios mío. Eso se nota que estoy viejo ya, ¿no? Cuando vos sos un pibe, ni te acordás de eso. No, no me acuerdo. Yo ni estaría. Sos una criatura. Ni habría nacido. Bueno, este programa tiene títulos, señor. ¿Tiene porque títulos? Este programa está elaborado, está realizado, está confeccionado, está muy producido. Ya el día por el sábado, amigo Totó, ¿eh? El día sábado de la noche ya está trabajando Totó para hacer para el siguiente programa. No para. No para. Es una, constante, es una no máquina. Para. Está es una máquina. Está prendido continuamente, sí. para hacer cosas. Continuamente. Ok, eso mismo. Sí, señor. Bueno, entonces él decidió que este programa tenga títulos. ¿Y cuáles son los títulos? El productor dijo que los títulos van a ser los siguientes. A ver, yo te musicalizo, te hago como si fuera crónica. ¡Paren las rotativas! ¡Llegan los títulos de cumbia y algo más! ¡Dani! Bueno, dice, esta noche el Polaco, la Liga, el Guacho y la base en Cori Mega Disco, sí, de Pompeya. Avenida Sáenz 459. ¿Te lo vas a perder? No. No, si venís con esa voz. Bueno, me lo pongo otra voz. Más, no, más masculina. No. Amigo. Amigo. Bueno, amigo, Cori, mejor boliche, amigo, ¿eh? Yo voy para el lado que me conviene. ¿Sí? Busco laburo, amigo. Dale. Animador. Bueno, el fútbol nacional e internacional, como siempre lo vas a tener acá. El polideportivo, la historia de los mundiales y todos los chimentos que a vos te gustan. Sí. Hoy vas a ser esos chimentos. Los de la tecnología. Claro. Tu especialidad. Ojo que me felicitaron, ¿eh? Sí, ¿lo viste por Facebook? Ah, no llegué a ver el video entero. Paniagua, bueno, la niña Paniagua. Ivana Paniagua era el nombre. Ajá, es que antes tenía otro nombre, pero era el nombre de la hija. Entonces se puso ahora su nombre de verdad para que no la confundan. Y creo que muy también bien, hizo pedido a un tema, pidió Ivana. ¿Pedí un tema también? Sí, pidió un tema. Bueno, se lo vamos a pasar porque yo me acuerdo de todo y está programado. Ajá. No vino Lauta, que no me trajo la rutina, que siempre me dejó sin rutina, menos mal, claro, que tengo esto. Dependía de Lauta, quedaba la lona. Bueno, ¿qué más tenemos para esta tarde, noche, contame, de programa? Contame. Tenemos norteños, ya pasaron los norteños. Ya elegí, igual creo que hay algún otro por ahí dando vuelta, porque con Guinda y los Lirios Colombianos la rompimos con los norteños, Claro. Tenemos santafesinos. Vamos a tener colombianos, Colombiano. Vamos a tener cuarteto. Cuarteto. Todo esto lo vas a bailar esta noche. ¿En dónde? En Cori Megadisco. Sí. Tenemos la música del recuerdo, los clásicos de siempre, inéditos. Inéditos. Esos que tenemos. Hacemos tistas esos. ¿Pesos pesados? Que la gente los va a votar porque hay premios. ¿Premios? Grandes premios para sí, hoy, ¿eh? No lo puedo creer. El señor, hoy Paola se la juega y va a dar los premios que hay en este programa. Ella se hizo cargo, puso la talasca, como se dice. Talasca. Para estos premios, ¿eh? En un ratito vamos a tener también por ahí algún invitado, vamos a tener alguna sorpresita también, vamos a ver si la gente se prende el móvil. El móvil, vuelve el móvil, Me gustaría que vuelva el móvil, me encantaría una prueba desde la calle. ¿Te animás? Estaría, Entonces tenemos guardaespaldas, hoy vino, viste, mi amigo Pablo, mi grandote, con él. Sí, la verdad. Vamos a hacer, Vamos a ver qué hacemos. Vamos a implementar alguna. Tenemos 2 horas y media de programa por delante todavía, Y hay mucho para ofrecer. Ya que no hay tanto fútbol, porque ya la verdad que no tengo mucho material más que el mundial y algo que quedó. Claro. El polideportivo, así que tenemos tiempo para dedicar a entretener un poco a la gente. Bueno, por último, el bloque de reggaetón con Nano. Tuve que elegir 2 temas yo porque no me pasaste nada. Porque no estuve. Así que no sé si querés buscar info por ahí de estos artistas que elegí yo. Dale, voy a buscar algo así. Ahora después te digo. Igual va a las 6:30 para la gente de bloque de reggaetón, Y, como siempre, concursos y tus mensajes a través de nuestras vías de comunicación. Y muchas, ahí quedó, sorpresas más. Muchas sorpresas. Me olvidé de escribir, quedó. Y muchas. Se te termina la tinta. Me parece que pensé en otra cosa, viste cómo soy yo. Y me colgué en eso y ahí quedé. Ay, muchas más, no habrás querido. Muchas más, dame más. Y como terminaste con as, te olvidaste de escribir. Bueno, estamos en Facebook, mira, justo dice fanáticos, 6 de 100 amigos, aparece Paola. La niña Paola, está ahí entre los fanáticos. Justo me apareció ahí, con nuevo look, Obvio, un nuevo look. Se dejó el fleco. ¿Te gusta cómo le queda? Queda bien. Me gusta cómo le queda. Sí. Me acuerdo del look anterior. Me gusta. Sí. Le queda lindo a Paola. Bueno, vamos a ir a más música. Después tenemos que recordar las vías de comunicación y nuestras páginas, Así es. Estamos en Facebook, es El Golazo. Muy fácil, ahí tenés de todo. Revivir los programas, fotos, videos, música, audio. Todo. La previa de Cori Megadisco, todo lo tenés ahí. Bueno, vamos a escuchar ahora este enganchadito de inéditos, pero uno de estos temas inéditos es de La Liga. Tito y La Liga, Tito se llama ahora. Va a estar esta noche en Cori. Así que así es. Vamos a escuchar Tú sin mí. Tú sin mí. Por Tito y La Liga. Después, el Dipi, un tema que salió fresquito. Hace muy poquito. Dos o tres días tiene en la web. Ya está nuestro programa. Soy soltero. Soltero, mirá. Canta a favor de los solteros. Los que están casados no los acepta el Dipi. Así que vos, Pablo, Paola, estamos todos aceptados. Bueno, ella es soltera. Nosotros somos solteros. Pero los casados como Lauta, que por eso no vino hoy. Recordemos que me mintió, dijo que estaba mal, pero me parece que se puso de novio y ya no viene al programa. ¿Con quién? El gato Lauta, que pueda andar. Bueno, ¿estará escuchando? No creo, ¿no? En la casa. Si está escuchando, obviamente que manda un mensaje por algún lado. Está en el chat, en algún lado, por ahí dando vuelta. Lo saludamos, por lo menos, ¿no? ¿Quién está? Está mi viejo, está el amigo Totó, está Chuquita. Chuquita, no lo puedo creer. ¿Qué hace Chuca? Chuquita. Hola, amiga. Chuquita, no te aceptamos porque vos estás de novia. Está de novia, ¿con otro, con un Maxi o con un Masi? La verdad no tengo idea. Vi la foto que están así apretados. Chuquita, amiga. Pero loco. Te quiero mucho, amiga, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar entonces la música. Tito y La Liga te dice Tú sin mí. El Dipi, soy soltero. La Liga esta noche en Cori Megadisco. Suena así. De esta manera, mandale cumbia, mandale. Cumbia. Junto en mí te ha llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí.

novio no está, ponete resarpada, ese gil está durmiendo, ven y meñala, porque esta noche te hago separar. Y pasaba la música, pasaba el Dipi, papá. El Dipi, Nuestro amigo el Dipi. Pegadizo, con buen ritmo, soy soltero. Lindo tema de los inéditos que te ofrecemos acá todos los sábados en la M1550 de tu diario. Bueno, señor, vamos a empezar a desarrollar un poquito esto. Vamos a ir a las páginas web donde la gente nos puede conocer, nos puede visitar, porque el amigo Toto también hace páginas web. Así es, hizo todo, www.elbolazofm.com, www.elbolazo919.blogspot.com, www.metelepunch.com, sat.com/cumbiafutbol, cumbia con K, obviamente, ¿no? www.radioercupina.com.ar, la radio de la casa. También estamos en Facebook, pones en el buscador El Golazo. También tenemos Fotolog, así es, www.fotolog.com/elgolazo y /elgolazo2, estamos en vivo, chats, libro de visitas y los mensajes para la página, todo eso y mucho más. También tenemos los números de la radio que ya pueden empezar a llamar. En un ratito lanzamos el concurso. Los números son los siguientes: 4912-0819, 4912-1398, para mandar tu mensajito de texto al 1568-459988. Estamos en el MSN también, el.golazo@hotmail.com. Agreganos y habla con nosotros. Sí, señor, podés interactuar acá con nosotros también en el chat. Ahí está la amiga Chuquita, el amigo Toto, el amigo Raúl Dicho. Qué grande Raúl, le sí, señor, un abrazo. Está prendido en el chat ahí directamente desde Pergamino, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Anduvimos por Pergamino el fin de semana, ¿Cómo la pasaste? Muy bien, estuvimos ahí con amigos saliendo, ¿viste las fotos? Vi las fotos, ¿viste las fotos vos? Aquel no está en las fotos, aquel estuvo desaparecido. No lo vi en las fotos, Ahora se quedó acá. Dijo, voy a salir el viernes. No, primero era el jueves, después se quedó el viernes, ahora se quedó el sábado. Le voy a tener que cobrar la estadía, el amigo Totó se va a encargar de eso también, la estadía en el alojamiento le voy a cobrar. O si no, que pague con bebidas alcohólicas. Mirá vos, te estás mandando al frente. Sí, un viejo tomba con granadina. ¿Te acordás aquel boliche en estado de decadencia, obviamente? El boliche que vendía los viejos tomba con... Sí, viejo boliche. Sí. Déjalo ahí. ¿Para qué? Tenemos tantas cosas para decir en esta tarde de cumbia y algo más. Un saludo grande a toda la gente que escucha a través de las páginas que nombró Nano ahí. Ya se vienen los chimentos ahí. ¿Cuánta gente? 80 personas escuchando 80 por internet. 80 personas, no lo puedo creer, mirá vos. 80 personas. Muy bien, y mirá la cara de ese que está ahí. Justo ahí arriba del número. Esa cara, por Dios. Y esa camiseta. Bueno, la camiseta está muy buena. Ah, ¿qué es esa camiseta? Con unos colores. Bueno, vamos a la música mejor. Este era el tema que habían pedido. ¿Okay? Así que ahí te marqué. Pedido. Prohibido. Pedido. Y ahí tenés el tema. Vas a mandar el saludo para la persona que lo pidió. Así es. Le mandamos un saludito para Ivana Pan y Agua. Pan y Agua. Pan y Agua. Más me has acordado un jugador de Perú, de la selección de Perú. Pan y Agua. Pan y Agua, es verdad. Exactamente. Es verdad. Sí, sí. Así que bueno, este temita que viene, que es para ella, obviamente que lo pidió ahí por Facebook, el Facebook del Golazo. Sí, señor. Pidió Ángela Leiva y Los Cádiz, Solo para ti. Y va a sonar ahora, lo tiene listo Paola, suena así, de esta manera. Ángela, no acepta imitaciones, Ángela, ¿no? No, no acepta imitaciones. Ninguna Anto Matei, ninguna Dayana. Si vamos a hacer que venga Ángela acá. Puede ser, ahora que está más liberada. ¿Eh? Puede ser que venga, ¿eh? Podríamos contactarnos con Ángela, ¿eh? Bueno, me muero. ¡Lo escuchamos! Lo tiene Paola listo. Suena así, de esta manera, junto a Walter Encina, Los Cádiz, Solo para ti, dale. Cumbia. ¿Sabías que te amo? Cumbia Santa Encina. ¡Mi vida! Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti, solo para ti. lo sabía y hoy te puso ante mí. Y cada vez que miro al pasado es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón para nadie, solo para ti, solo para ti. Esto es en verdad, lo puedo sentir. Sé que mi lugar junto a ti. Está escuchando en la cortinita nuestros amigos de Quemando Hierba, que se vienen un rato, Qué grande, tajo, el grupo del momento de la cumbia villera. La rompen, Ya vamos a ir un ratito con la gacetilla informativa de ellos. Hoy te va a tocar leer a vos, ¿eh? No está me toca leer a mí, no lo puedo creer. Vamos a hablar un poco de Quemando Hierba. ¿Quemaste hierba alguna vez? Mejor me entremos en detalle. Bueno. En un ratito se va a venir Quemando Hierba, lo tenemos de cortina ahí sonando. Ya se me viene la música y después la pausa de la radio, ¿eh? Así que ya en un rato vamos a ir. Vamos a recordar un poco de noticias del fútbol antes de ir a la música y a la pausa. Sí, tenemos contame. Que enganchar los tres que vienen, Paula. Viste que quedan tres en esta hora. Van uno atrás del otro porque son cortitos, o sea, el tema, los otros dos. Y después viene la pausa tuya de la radio. Ahí la apuntamos en vivo. Total, esto es radio en vivo. La radio gente, en vivo, obviamente. La gente habla, sabe. Sabe cómo es. Bueno, vamos a recordar que el domingo pasado se definieron las promociones, Nano. Así es. Este que se fue, Central, la sorpresa de All Boys, ¿eh? Mucha repercusión hubo de la parte de la gente de Central, ¿no? Puede ser que fueron hacia la cancha de Newell's. Fueron a la casa del presidente y, bueno, le pidieron la renuncia, destruyeron un poco de la casa del Vasco Sandizaga, ex intendente de la ciudad de Rosario. Muy complicado el panorama para Rosario Central. Renunció su técnico también Madelón. También. Vamos a ver cómo se arma para el Nacional B, porque va a aspirar a volver seguramente en esta temporada. No puede estar más de un año en el Nacional B, un equipo grande como Central. Así que veremos qué pasa con el equipo rosarino, que perdió 3-0 con All Boys. Catastrófica derrota. Claro. All Boys vuelve a primera después de más de 20 años. Goles de Vieites. Campodónico, que se va de All Boys. Hizo el gol, pero no va a jugar en primera edición con All Boys. No sé. ¿Se va de vuelta a la B? Va a continuar. No sé en qué equipo tendrá el futuro Campodónico, un jugador que ya tiene unos cuantos añitos, ¿no? Claro. Vela, el tercero, que es hermano del que jugaba en Newell, creo que está en Newell todavía, ¿Vela? ¿O está en Vélez ahora? No sé dónde está, pero jugó en Newell, es hincha de Newell, Vela. Sí. Gimnasia de La Plata, bueno, ganó 3-1 a Rafaela, dos goles de Pérez y Ormeño, Carnielo para Rafaela, dos goles del colombiano Pérez Bolazos, un gran jugador, el Moreno, grande, que el lo Moreno, pretende Lanús. Pérez. Sí, señor, ¿eh? Y el chileno jugador, Ormeño jugador. También, muy buen jugador. Una grave lesión del arquero de Rafaela, no sé si lo viste. El corte que se le produjo. En la cara, en la nariz. En la nariz, bueno, casi pierde un ojo. Dicen que estaba en recuperación, al final no lo perdería. Tiene un problema en la retina. Bastante. Pablo, vos lo viste al corte del arquero. Terrible la sangre que le cae a ese jugador cuando muestran. Lo vio, entonces, bueno, fue terrible ver el momento de cuando le sangra, cuando choca contra, no me acuerdo qué jugador de Gimnasia de La Plata. Justo con la rodilla, puede ser que dio. Sí, creo que le golpea que fue con la rodilla. La rodilla. Es terrible la imagen del pobre jugador, el arquero de Rafaela. Yo cuando lo vi tirado dije, no pasó nada, iba a estar. No, pero después cayó la ambulancia, pero lo todo. Vi que giró, no, igual tiempo. El cuerpo hacer y tiempo todo no. No le servía porque estaba perdiendo 2-1. Rafael en ese momento necesitaba un gol. Pero bueno, veremos qué ocurre. Bueno, vamos a ir entonces a la música. Después tengo Nacional B, tengo Amistosos, tengo de todo, señores. Lo tiene listo Paola, se va a venir el grupo Quemando Yerba. Sí señor, va a sonar El Tajo. Después tenemos la publicidad de nuestro programa y después el spot ahí de la gente de Quemando Yerba. Acordate, para auspiciar en este programa es muy fácil, ¿eh? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? El amigo Totó Producciones te va a atender, te va a ofrecer la mejor cobertura publicitaria a tu alcance, ¿eh? Qué grande Totó, ¿eh? Sí señor, llámalo al 15-3426-6609. 15-3426-6609. Tome nota la gente desesperada por auspiciar en este programa. Ya están anotando, ¿eh? Están anotando toman nota. 011-4383-6901. 011-4383-6901. el.golazo@hotmail.com. Claro. ¿Eh? Bueno, eso es para auspiciar en este programa. Ahora se viene sonando Estos Enganchados. Después la pequeña pausa de la radio. No te muevas. Se vienen dos horas potentes con sorpresas en cumbia y algo más. Dale, sigue de esta manera. La mano de la piba arriba, yo quiero verla bien de abajo, que muevan ese tajo. Quiero verla con borcero para ver más ese agujero. Quiero verla bien de abajo para ver más ese tajo. Quiero verla por detrás para meterla despacio, para meterla despacio. El pollo, bicho, infinito, vamos a meterla despacio, para meterla despacio. Mírame qué lindo que soy, mírame qué lindo que soy. Yo soy para vos, yo soy para vos. Mírame qué lindo que soy, mírame qué lindo que soy. Yo soy para vos, yo soy para vos. Meterla despacio, para meterla despacio. Magnum, control profesional de plagas, de Reinaldo Ramón González, especialista en control de plagas, limpieza de tanques de agua potable, en su dirección de Santiago del Estero 366, segundo 23, o en su teléfono 4731-1879, celular 153241-4005, email magnum@dataful.com. Servibol, fábrica de bolsas, distribuidora de artículos de limpieza y electricidad. Pedidos al 456-4586-4052 o en su dirección de Alejandro Margariño Cervantes 2523, de 8 a 12 y de 16 a 20. Servibol, lo mejor en artículos de limpieza. San Antonio Destapaciones, desobstrucciones y desagotes. Destapaciones mecanizadas las 24 horas. Somos la mejor opción para su consorcio y su mayor beneficio. Y además, ofrecemos guardias permanentes las 24 horas y no cobramos adicionales por horario. San Antonio de Estapaciones, pedidos de servicio al 4918-5245 o visítanos en nuestra página web www.sadestapaciones.com.ar. Ellos eran músicos de El Traidor y Los Pibes. Recorrieron el país de punta a punta como pibes chorros. Píntalo de azul, le comienza la... Ahora decidieron crear su propia banda, manteniendo el estilo que los caracterizó. Quiero verla bien abajo

hace delirar. La piba que de con la cola para abajo, compadre, dale dura, dale un toque más pa' abajo. Los pibes que la apoyan con la jarra la vacilan, la jarra de que usaba re loca pa' las pibas, la jarra de que usaba re loca pa' las pibas. Continuamos haciendo cumbia y algo más. Programa número 9 para vos hasta las 20 horas. 18 horas, 2 minutitos en la tarde de este día, sábado 29 de mayo, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Estás escuchándonos por AM1550, Radio Urcupiña, vía internet www.radiourcupina.com.ar. Ahí nos escuchás en vivo, por supuesto, en la página de la radio. Acuérdate los números de teléfono, ¿sí? Porque en un ratito voy a estar largando el concurso al aire, más o menos 6:30 de la tarde. Tenemos grandes premios para regalarte hoy, por supuesto, para vos, ¿eh? 4912-0819, 4912-1398, para llamar y salir en vivo, por supuesto. Podés hablar con nosotros, podés contarnos qué estás haciendo, así se dice, en esta tarde lluviosa de sábado. Ahora creo que paró la lluvia, ya está Nano en el móvil en la calle. En un ratito nos va a contar cómo está la tarde, está recorriendo acá el barrio de Pompeya, parece que anda por ahí Nano, así que bueno, va a salir en un ratito, va a ver si entrevista gente, cómo se prepara la gente para esta noche de sábado. Seguramente muchos vendrán acá a Cori Megadisco, por ahí hay gente que saldrá a comer por afuera, veremos cómo acompaña el clima en esta noche. Último sábado del mes de mayo, que se nos va, ya tenemos muy cerquita el Mundial de Fútbol. Bueno, tenemos a la Chuquita en el chat, también le mandamos saludos a ella. Vamos a saludar a mi viejo Raúl, ahí que también está prendido en pergamino, a toda mi familia, no sé si están escuchando el resto, a el amigo Mango, al amigo... ¿Quién más? Hay un montón de gente ahí escuchando seguro. Así que mil gracias a ellos por estar prendidos a la M1550. En un ratito se va a venir más información deportiva. Mientras te voy adelantando que mañana hay actividad en el torneo nacional B, promoción con el argentino A, Recordemos que a partir de las 2 de la tarde, 14 horas, la CAI, la Comisión de Actividades Infantiles, va a estar recibiendo a Santa Marina de Tandil. En la ida igualaron 2-2, un partido con cierre polémico. Mañana a las 14 por Teis Sport, entonces a prenderse después de la comida del mediodía. Ahí la gente haciendo sobremesa va a estar prendido al partido en Teis Sport. Ya son los últimos partidos, ya que se acerca la definición. Debe estar terminando el partido del torneo argentino B. Está jugando Dula G de Pergamino a las 4 de la tarde. Ahora vamos a dar el final de los partidos del torneo argentino B. Vamos a ingresar al universo fútbol, A ver qué nos dice la información respecto al torneo argentino B. Jugaba Dula G de Pergamino esta tarde ante Sportivo Biblioteca de Atenas. También Huracán de Comodoro Rivadavia, Sportivo Las Parejas estaban jugando en este pentagonal. Antes de jugarse estos partidos teníamos la Emilia con 7, Dula, Las Parejas y... ¿quién más? Sportivo Biblioteca con 3 y Huracán de Comodoro Rivadavia con 1. Mañana no habrá partidos. Bueno, el miércoles será la última fecha. Van a jugar Sportivo Las Parejas, Sportivo Biblioteca Atenas y Dula Hey La Emilia para cerrar en el Pentagonal B. Recordemos, este sábado a las 9 de la noche, Central Norte General Paz Junior y Gimnasia y Tiro a las 22 también en Salta recibe a Guaraní Antonio Franco. Miércoles 16 horas van a cerrar el Pentagonal B, General Paz Junior contra Atlético Unión, Guaraní Antonio Franco contra Central Norte. Recordemos que en el Pentagonal B la tabla tiene a los siguientes equipos, Atlético Unión y General Paz Junior con 6, Central Norte y Gimnasia y Tiro de Salta tienen 3 puntos y el equipo de Guaraní Antonio Franco de Posadas Misiones cierra con 0 unidades. En un ratito viene el torneo argentino C, pero tenemos el móvil en vivo ya. Anda Nano en la calle, anda por ahí. Nano, ¿me escuchás? A ver. Andrés Ferreira. A ver que no te estoy escuchando bien ahí. ¿Qué estás con el altavoz? ¿Ahora me escuchás bien? Ahí te escucho mejor. Sí, porque había activado el altavoz, por eso. Bueno, vamos a tenerlo ahí, que está haciendo mejor. Contame un poquito cómo está el clima afuera. ¿Sigue lloviendo todavía acá en esta zona de Capital? Paró un poco la lluvia. ¿Llovina o nada directamente? No, nada. Bueno, mejor, mejor. Se despejaron las nubes. Bueno, mejor, entonces se va preparando una gran noche para la gente. Ahí estamos viendo también el pronóstico en TN. Dicen que hoy sábado, bueno, continuaban las lluvias, pero bueno, ya va a cambiar de a poco el clima. Una gran noche para ir a bailar, entonces, acá en el barrio de Pompeya, Cori Megadisco, ¿no? Así es, ya se está preparando la gente, ya está haciendo fila para sacar la entrada, Muy tempranito. Tempranito, ¿eh? ¿Hay muchas chicas ahí? No. muchas chicas, estuve mirando a las chicas. Bueno. Tremendas. Están bárbaras, bárbaras las chicas. Bueno, a ver si traes alguna al estudio, claro, porque me dejas encerrado acá a mí y vos te vas ahí a divertirte a la calle. Claro, ahora voy a ver si saco una chica de las que está ahí y les hago una entrevista y lo llevo de paso para la radio. A ver si la puedes traer para la radio y por ahí se prende. Bueno, pregúntales a las chicas a ver si alguna se anima, ¿eh? ¿Tenés algún muchacho que ande por ahí también? ¿Alguno que quiera hablar? Dame 2 segundos que me fijo, a ver. A ver. ¿Cómo andás? Bueno. ¿Te puedo hacer una pequeña entrevista? Estamos saliendo para Radio Urcupiña M1550 acá en Cumbia de Algo Más. Sí. ¿Te parece? Sí. Bueno, ahí te paso con el chico, Uge, así le haces un par de preguntas. Dale. Ahí te paso, Hola. Hola. Hola, amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Contame un poquito, ¿de qué? ¿Te venís para Core? Esta noche andabas por el barrio, sos de acá de la zona, contame un poco. No, soy de Palermo. ¿De Palermo? ¿Qué andás haciendo por acá? No, vengo a visitar a un amigo y organizándonos para salir a la noche, a ver qué es lo que vamos a hacer. Ah, tenés un amigo acá en la zona de Pompeya. Bueno, viste, acá tenés Core y Megadisco, justo, no sé por qué parte andás, pero acá en Pompeya tenés Core acá sobre Sain, ¿eh? Sí, lo sentí nombrar, me comentaron mucho el boliche. Bueno, te recomiendo que vengas, ¿eh? Muy lindas mujeres, buena música, grandes grupos. Hoy tenés el Polaco, tenés La Liga, también tenés Guacho y La Base esta noche. 20 pesitos nada más hasta las 12. Bueno. Te lo recomiendo, Contame un poquito, ¿me escuchás bien ahí? Sí, te escuchan más o menos los colectivos que están pasando. Claro, bueno, bastante tránsito, seguramente la gente ya está empezando a juntarse. Vamos a hacerte un par de preguntitas, si tenés tiempo. Este programa trata un poco de fútbol, de la movida tropical y eso. Seguramente estarás al tanto que falta poco para que empiece el Mundial, ¿no? Sí, obvio. Estamos a la expectativa, con muchas ganas que empiece, a ver cómo nos va. ¿Cómo lo ves Argentina para este Mundial? ¿Te parece que va a llegar lejos? ¿Tenés ilusiones con este equipo que armó Maradona? Mira, ilusiones siempre para el Mundial, o sea, uno siempre está con fe y esperanza que le vaya bien. Está medio complicado, ¿viste? Llegamos a clasificar medio de, con lo justo, pero, claro. Pero tengamos fe que nos va a ir bien, siempre hay que tirar para adelante, que va a ser. ¿Candidatos? ¿Candidatos? ¿Aparte de Argentina? Y España tiene una muy buena selección. España yo creo que es muy fuerte para el Mundial. Y Brasil siempre está candidato por el claro. Brasil, ¿viste cómo es? Seguro serán los animadores de este Mundial. Bueno, hincha de algún equipo acá de Argentina. De Boca, Boca Juniors. De Boca, ¿y qué te parece? ¿Te tiene que quedar Palermo, Riquelme? Y es un problema con Palermo y Riquelme. Hay siempre esa diferencia que es irreconciliable y bueno. Para mí se tendrían que dar, o sea, son buenos jugadores, pero claro. Tampoco pueden estar los dos así, digamos, en conflicto continuamente. Sí, seguro, eso se complica mucho cuando hay diferencias entre jugadores y con tanto. Los dos, había escuchado, no sé, qué es lo que van a hacer. Parece que le renuevan a los dos, pero bueno, son cosas del fútbol. Como siempre le digo a la gente, bueno, a tantos acá mis compañeros en la radio, las cosas que más nos gustan a los hombres, ¿no? Fútbol y ¿qué más? Mujeres, bueno, ¿cómo venimos con las mujeres? A ver. Mujeres, sí, algo hay, siempre algo hay. ¿Sos de salir mucho la noche vos o sos de vida tranquila los fines de semana? No. Mucha joda, me parece, ¿no? Porque en la voz se te nota como que bastante jodón vos. Sí, no, me encanta la noche. Y, o sea, una buena previa antes de ir a bailar, alguna bebida preferida, sí, ¿cómo hacen las previas? Amigo, cerveza, fernet, un poco de todo, ¿no? Ajá. Y escúchame, ¿y se ganan el boliche las mujeres? ¿Pero se te entregan fácil el beso? ¿Se saca teléfono? ¿Cómo vamos con eso? Un poco de todo, por el teléfono, algo siempre se rescata. Depende del horario también de la noche, ¿no? Claro, sí. Por ahí. A lo último vas a lo que venga, me parece vos, ¿no? A lo último, si es mujer, mejor. Si es mujer, mejor. O sea, que te habrás comido alguna otra cosa que no sea mujer vos. ¿Alguna vez te comiste algo que no sea mujer? No. ¿No? No, pero a lo último un poco baja el target, digamos. Ah, claro, bajando la calidad. Al principio vas a lo mejor, después bajando la categoría. Todo es terrible. Escuchame una cosa, y ¿alguna anécdota que se pueda contar de un boliche, de una noche, algo que viste de esas que no te imaginás que van a pasar, que por ahí no sé, que puedas decir para ir cerrando? puntualmente no me acuerdo de nada. Siempre vivo las noches a full. No te acordás de nada, vos. Ese es el problema. No. Cuando termina la noche. El tema es que uno termina bastante, digamos, con un nivel alcohólico bastante alto y por ahí claro, hay claro. cosas que no la recuerda. ¿Eh? O no quiere recordar a veces. O no quiere recordar, es el tema, bueno. ¿Te habrás comido algún travesaño alguna vez, me parece, ¿no? Por ahí te despertás y decís, ¿qué hice, por Dios? Pero bueno. Claro, güey. Son los gajes del oficio, ¿no? Bueno, me dijiste tu nombre, amigo, para cerrar. Martín. Bueno, Martín, te espero esta noche en Cori, entonces te recomiendo, ¿eh? Bueno, lo vamos a hablar con mi amigo, a ver qué lo que quiere hacer. ¿Qué tal el movilero? ¿Bien? ¿Buena onda? Ah, un capo, un genio. Bueno, pasame con el movilero, te agradezco y gracias por este momento acá desde la calle, el móvil de Cumbia Algo Más, ¿eh? Bueno, un gusto, hasta luego. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Martín desde la calle, acá en el barrio de Pompeya. Nano, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, Eugenio. Bueno, Nano, ¿cómo viene el clima entonces? ¿La chica se va a venir alguna para el estudio en un ratito o algo de eso ahí? En el próximo bloque que salimos, pero vamos a salir desde la radio en vivo, ahí adentro, te voy a llevar una chica, ¿eh? A la miércoles. Te voy a llevar una chica. ¿Cómo está la chica? ¿Viene bien o no? Muy, muy linda, ¿eh? Olvídate. Bueno, está bien, ¿eh? Confío en vos, ¿eh? Te vas a decir, opa. Vamos a registrar todo con un video, ¿te parece? Dale. Y después la subimos al Facebook, ¿eh? Para que vean que no mentimos, que son muy lindas chicas las que traemos nosotros acá, las chicas que vienen a bailar acá a Cori, ¿eh? Bueno. Dale, ¿te parece? Dale, bueno, ahí estaba Nano en el móvil, en un ratito lo tenemos acá de vuelta en el estudio, se viene para acá de vuelta, estaba en la calle cubriendo la previa de esta noche del sábado, ¿eh? Vamos a continuar nosotros con toda la información, ya tenemos en un ratito más música, se vienen los mundiales. Te estaba contando que se está desarrollando el torneo argentino B, el torneo argentino C tuvo sus finales en los partidos de la promoción. Que van a jugarse creo que este fin de semana. Bueno, antes las finales, Altos Hornos-Zapla de Jujuy 1, Complejo Pose de Córdoba 0, ganó por penales el equipo cordobés y jugará el torneo argentino B el año que viene. Sarmiento de Santiago del Estero 1, ganó por penales Atlético Paraná 0, Sarmiento jugará el año que viene el torneo argentino B, o bueno, el año que viene no, a mitad de año será esto, Para los equipos perdedores, la promoción, como dijimos, Ferrocarril Oeste de General Pico La Pampa 1, Argentino 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires 1, pero por penales clasificó el equipo de Argentino 25 de Mayo para jugar el torneo argentino B. Eso respecta al torneo del interior en la República Argentina, el torneo argentino C. Ahora tenemos más música, Paola, ¿te parece? Tenemos listo por ahí. Nosotros abríamos el bloque con la jarra descocada de Guacho esta noche, Cori Meadisco, junto a la base, junto a la gente de la Liga y el Polaco, en Avenida Sáenz 459 Pompeya. Ahora vamos a escuchar el primer duelo de la tarde y la gente puede empezar a votarlo porque tenemos camisetas de fútbol o CD para regalar, ¿eh? Si son mujeres, por ahí no les interesan mucho las camisetas de fútbol que vamos a regalar, pero sí CDs con la mejor música que se pasa acá en la noche en Cori Meadisco, los éxitos del momento, de la mano de DJ Toto, por supuesto, que va a estar grabando todo esto CDs, ¿eh? Vamos a recordar que la gente se puede comunicar al 4912-0819, 4912-1398, mandando un mensajito al 1568-459988 en el muro de nuestro Facebook, en nuestro Fotolog. Tienen varias opciones, por supuesto, para hacerlo. Bueno, voy a promocionar el siguiente duelo. Dos exponentes de la cumbia santafesina, romántica, se puede decir. Son dos mujeres. Una es Rosarina, con 10 años de carrera más o menos en la movida tropical. Ella es Dalila y su éxito, su clásico, ¿Y qué de mí? La otra es Karina, más reciente, pero bueno, siempre perdurando, sacando grandes éxitos. Y su primer éxito que hizo, que es Jamás Vas a Decirle, el duelo de la tarde llega, vos lo votás, lo elegís. ¿Quién te gusta más, Dalila o Karina? En esta tarde lluviosa de la M1550 en Cumbia Algo Más, suenan ¿Y qué de mí, Dalila? Jamás Vas a Decirle, Karina, en esta tarde de Cumbia y Algo Más. Dale. Me dijeron que es mentira, que tú la dejas, que la quieres todavía. Son pareja, que tú vives donde vives y estás contento, que lo que prometiste parece un cuento.

Esa mujer se da cuenta, se da cuenta. Continuamos haciendo cumbia, algo más hasta las 20 horas, 18 horas, 22 minutos, por supuesto, acá a través de tu radio, M1550 Radio Urcupiña, también a través de la página web www.radiourcupina.com.ar. Te recuerdo que pueden visitar nuestra página web www.elgolazofm.com, www.elgolazofm.com. www.elgolazo99.blogspot.com, www.metelepunch.com, ahí tenés de todo, revivís los programas, videos, audio, las fotos, la información deportiva al instante, los goles de cada fecha, siempre lo tenés ahí al toque. Bueno, ahora ya finalizó el torneo, pero hemos subido partido tras partido de todos los encuentros de este campeonato, todo subimos, así que si ingresás a la cuenta nuestra en YouTube, Nano, que ya volvió de la calle. Ya volví. Dice, no, el gran móvil, por supuesto, muy copada la onda de Martín, que salió al aire. Qué grande, Peña, sí, señor, Sí, estamos acá con, estábamos con Pablo acá, que también vino en el estudio, justo, bueno, él no hablaba, pero me decía, buena onda el chabón, se copó bastante, Ahí me decía que sí, él, Bueno, así que bueno, gracias por la buena onda. No quiso venir acá a conocer Cori, iba a venir, te dijo Martín. Dijo que iba a venir a la noche, cuando nos quedamos hablando un rato después de la transmisión. ¿Tiene? Estuvimos hablando y dijo que iba a venir. Tiene onda, tenía onda de que le guste venir acá. Pasa que lo estuve tratando de convencer también, porque viste que quedó con su amigo que no sabían a dónde iban a ir. No sé, bueno, le dije, mirá, podés venirte a Cori. Estás para promotor de Cori, Estás para promotor del boliche, Estás para tener las barras, para DJ, para promotor. ¿Para qué te ofreces? ¿Para qué puesto? Para lo que venga, para, ¿no? Para lo que venga. Está regalado, totalmente regalado. Las mujeres que quieran también sus servicios, está disponible. También obviamente que me llevaré mi parte de mi comisión que me corresponde como promotor de esto. Con Totó. Totó Producciones maneja todo. Maneja todo. El Golazo Producciones igual a Totó Producciones. Sí. Empató Douglas Hayes de Pergamino, 2-2. Tiene chances todavía, pero ganó el otro equipo. Ahora vamos a 2-2, estuvo ganando dos veces y las dos veces le empataron, faltaron 5 minutos para el final del partido. ¿Quién es? Para mí no, el equipo de donde es ahí el amigo Pablo, fanático. Sus viejas épocas, muy fanático. Sus viejas épocas, ahora abandonó todo, pero bueno. Se ha metido en el mundo de la noche, en el mundo de las mujeres, cabaret, todo ese tipo de lugares. ¿Quién lo habrá llevado por ese camino? No, seguimos con la música. Vamos a seguir con la información deportiva. Hay que irse a otro tema, mejor no aclaremos que oscurece. Contame. Bueno, había hablado del torneo argentino, había hablado del B, pero ahora tengo los finales que llegaron del torneo argentino B. Escucha, Huracán de Comodoro Rivadavia, 2 goles de Marchand. No es Julio Marchand el de Boca, usualmente, que jugó en Boca y ahora está en Banfield. Pensé que era ese. No, está jugando, es otro Marchand, en Huracán de Comodoro Rivadavia. López, el segundo para el equipo de Comodoro Rivadavia. Sportivo La Pareja, 3, 2 goles de Bochetti y Giacomo. Bien. Sportivo y Biblioteca Atenas, 2, Monesterolo y Bocliotti de penal. Dula Hey de Pergamino, 2 goles de Mauricio Lepato para Dula Hey a los 23 y 76. Le empatan al 74 y después al 83, de vuelta una pena para el equipo de Pergamino. Van a jugar Central Norte, Gimnasia, perdón, General Pa'Junior de Córdoba por el grupo B. Van a jugar, ¿en qué horario? A ver, lo tengo por acá. A las 9 de la noche va a ser este partido, Bueno, después tenemos los amistosos que se están desarrollando previo al Mundial. Hubo bastante actividad hoy, Nano, mirá, Así no vamos a dar los goleados. En la semana estuve viendo algo de México, puede ser. Con Inglaterra. Gran victoria de Inglaterra 3-1 sobre México. Pero bueno, hoy hubo varios partidos. Equipos que también no juegan el Mundial han aprovechado para disputar encuentros amistosos. Claro. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolló esto. Va a ser más tarde. Antes te voy a contar que se definió el Torneo de Esperanzas de Toulon 2010 en Francia, Final Costa de Marfil 3, 2 goles de Gou, Sio y Obedraogo para Costa de Marfil. Para Dinamarca, Nielsen y Mortensen, que no es Vigo, Mortensen es otro, Por el... ¡Ay! Copié ahí con el micrófono. Tercer puesto, Chile, gol de Muñoz, Francia 2, Kitambala. Kitambala sos. Pedazo de bala sos vos. Decile a la gente que a la noche te vestís de mujer, y andás por la zona roja. Pero no reveles mis secretos. No reveles mis secretos. Porque ahora van a ir todos a pedirme a mí. Yo no quiero. pedirte que des. Obvio. ¿Eh? Y yo me reservo un poquito. O que te den. Yo me reservo. ¿Sos activo y pasivo a la vez? Bueno. Las dos cosas. Bueno, me gusta por todos lados. Bueno, vamos a continuar. Mentira, mentira. Ahora, la gira de Boca por Estados Unidos hasta ahora un fracaso. Un fracaso. Desastre, no, perdió no, no, los nada, dos partidos. El tercer peor equipo de Estados Unidos con él. Perdió 3-0. 3-0 con Seattle Sounders. El miércoles fue esto, el domingo pasado perdió con Los Ángeles Galaxy 1-0 y hoy cierra la gira con Portland, que no son los equipos de la NBA. Parece que uno nombraría equipo de la NBA porque son la ciudad, pero no. Va a jugar hoy a las 23 horas, televisado por Fox Sports. Gran expectativa por este partido. Vamos a verlo ahí con Pablo antes de hacer la previa. Gran. Está muy ansioso, no ve la hora que sean las 11 para este partido, Pablo. Bueno, después te hablo un poquito de los amistosos para Sudáfrica 2010. Ahora tengo más música. Y la tiene preparada. ¿Quién? Paola. Paola, la super operadora, la operadora estrella de este programa. Que ya está ahí predispuesta para esto, robándole el puesto, cerruchándole el piso a Fernando. Lo echó, le dijo, salí acá, le dijo, salí dije, acá, hoy voy yo porque el trabajo es mío. Claro. Vos no vas. Y lo echó, directamente. Y lo tiene lo cortito, y le hizo caso y no vino. Fernando agachó la cabeza y dijo, bueno, me voy. Me voy, me voy. Así son las mujeres, ¿viste? Corto, corto. Te tienen cagando eso. Bueno, tremendo. Bueno, sea entre hermanos, entre pareja, novio, mujer, marido, esposo, es así la cosa en esta vida. Bueno, recién presenté el duelo, El primer duelo. Dalila versus Karina. Ojo, Dalila versus duelo, Karina. Dos grosas, Yo me quedo con Karina. Dalila. Yo me quedo con Karina por una mala impresión que me dio. ¿Dalila o Karina? Dice. Karina, pero ¿por qué te quedas con Karina? ¿Por lo que canta porque o por ella? ¿Cómo? Está tremenda. Por eso. No, acá hay que poner la balanza. Yo me quedo porque, o sea, si vamos por trayectoria, gana Dalila, obviamente. Pero yo me quedo con Karina, por más que sea linda. ¿Te gusta más bien cómo canta? Me gusta cómo canta, pero también me llevé una mala impresión de Dalila en una vez que estuvimos en otro lado. Entonces ya como que me dejó de gustar Dalila. Ah, no fue muy. No pudo ver fotografías. No se brindó mucho. Salvo el gato para Lauta nosotros. Que desesperado se prendió ahí. Una garrapata parecía Lauta. Está en todos lados. Sí, aparece la cara de él en todos lados. Como Drupi. Es más, estaba viendo unos videos que se grabaron en un festival de recuerdo que se hizo en ese boliche que cada día se encuentra en estado más de cadencia. Claro. Y estaba, ¿quién? Figuretti, mi amigo Lautaro. Estaba ahí, hay un video que aparece justo lo enfocan y estaba con un vaso de viejo tomba. Con granadina, bueno. Vamos a continuar con la música. El primer duelo fue presentado entonces, lo podés votar. Hay camisetas de fútbol para los hombres. Y crédito. Y CDs. Tropicales, ¿CDs? De lo que quieras, de la mano de DJ Toto, que los va a grabar a los CDs. DJ Toto va a grabar el CD entonces para la gente que lo puede elegir. El ganador llama y dice: quiero estos temas. Quiero, no sé, el Dippy, quiero la base, quiero el polaco, quiero la trucha, quiero la zorra, quiero los forasteros, quiero, qué sé yo, Don Omar. Ahí por ahí se encarga DJ Nano. Si es por reggaetón, lo dejamos en manos de él. Claro, CD. Obviamente. Quiero Poca Plata. ¿Poca Plata? Un tema de, no lo puedo creer. Don de Beto Gato. Riva. Quiero Don Gato, dice también. Pueden pedir. También puede ser Mr. Gato. Media Naranja. Tenemos para estrenar el tema que Beto Riva le hizo a Lionel Messi. Es exclusivo nuestro. Es nuestro. Y lo tiene Paola en la PC. Hizo magia y dijo: llegó a mi PC. Mirá vos, el Así tema que, de nuestro ojo, amigo Beto Arriba. Dedicado a Lionel Messi, Pablo ya lo escuchó ayer y dio lo que hay, temazo. Dijo, así de una. Yo no tuve el gusto temazo, de escuchar. Temazo, me dijo. Bueno, basta de palabras, la gente, ¿qué quiere oír? Música. Y bueno, entonces va a oír música, no le va a quedar otra. Porque dirá, ¿cómo hablan el pedo todos? Sí, la verdad. Qué manera de chamullar al aire. Bueno. Se van a venir los forasteros. Los forasteros. Y se va a venir los dorados. Los clásicos dorados. De la época dorada de un sello discográfico que ha bajado mucho su nivel, pero que deplorable, tuvo una época dorada. Deplorable. Bueno, ¿con qué vamos a continuar? A ver. Con los forasteros. Claro. Y dorados. 10.000 lágrimas son las que derramó Pablo cuando fue abandonado por su última pareja. ¿Qué tema? 10.000 lágrimas derramó. Es más, las contó. Las. Se puso así, puso un balde ahí y dijo, son 10.000 lágrimas de amor que derramé. En cambio, Paola dice que no llegó a las 10.000, pero que anduvo cerca. Anduvo cerca. Ya vos, sí. Sí. Y después dijo Pablo, le dijo, me estás matando, le dijo. Cuando esta persona lo dejó, me estás matando, es un golpe al corazón que no puedo resistir. Pobre. Así que bueno, los dorados, qué feo. Me estás matando, 10.000 lágrimas, los forasteros suenan ¿A dónde? Acá, en Cumbia y Algo Más. Para vos. Dale. Para vos que estás escuchando. Sopla el viento frente a mí y me llena el alma. Otra fría mañana se va atado a la piel, tu recuerdo en mi ayer. Todo se derrumba, no hay color. Thank you. que me miraras con el corazón. Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando. Recién te conozco y ya me estás matando. Tú ya me estás matando. Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando. Recién te conozco y ya me estás matando. Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy. De ustedes pensaron que no íbamos a volver. Ahora traigo una bomba y tienes hasta la cuenta de tres para poner tu trasero en la pista. Uno, dos, un, dos, tres, uno. ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a gozar? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a gozar? Y continuamos, gente. 18 sí. horas 39 minutitos. La temperatura es de... Ahí tenés TN atrás, ¿la ves acá de ahí la temperatura? La temperatura es de 15 grados 3 décimas, la sensación térmica, la misma. La misma sensación térmica en la noche. La hora 18:40, ¿no? 18:40. Vamos palpitando ya el comienzo del mundial, las dos semanas, ¿eh? Menos, no sé, muy poquito, ¿eh? Llevamos, mira, tenemos la guía del mundial muy completa. Hoy salió el gráfico nuevo, todos los planteles, la programación televisiva, la Coneja Baldassi, árbitro argentino. El enviado como árbitro al señor, ¿eh? Mundial de Sudáfrica. Estamos recorriendo las sedes, los estadios. Argentina va a estar en Pretoria, así se dice, ¿no? Pretoria, así es. Ahí va a estar. Hay más estadios, obviamente, ¿no? Vamos a ir informándolos en estas dos semanas, ¿eh? Con toda la actualidad de los mundiales. Muy señor, lindos, ¿eh? Estadios, ¿eh? Estoy mirando. Muy lindos estadios remodelados para este mundial, algunos construidos, claro, para. De alguna manera está Pretoria, donde va a estar la selección argentina. ¿Nos vamos a vivir allá? Vas a estar vos allá. Yo me quedaré acá con Totó produciendo todo. Pero para con que Lautaro. Bueno, vamos a pasar. Unas vacaciones, ¿te parece unas vacaciones? Me gustaría equipo, irme para allá. Todo el equipo de cumbia y algo más. Ajá. Sería bueno, ¿eh? Ahí está el muchacho grabando. ¿Eh? ¿No estás tapando el micrófono ahí? No. A ver. Ah, ¿viste? Parece que sí, que estaba tapando lo que te dije. ¿Viste? Bueno. Ahí está grabando el muchacho Pablo, muchacho, lo pusimos de camarógrafo, muchacho. Bueno, vamos nosotros a continuar con toda la información deportiva en un ratito, señor, pero llegó el momento del reggaetón, ¿eh? Así es. Llegó el bloque reggaetonero, el reggaetón, ¿eh? Sí, señor. Buena música para vos. Acordate que te comunicás al 4912-0819, 4912-1398, hay duelo hasta este momento. ¿Quiénes están en el duelo de esta tarde? Karina y Dalila, ¿eh? Y la gente vota. ¿A la dónde? Vota. ¿A qué número de celular? Al 1568-459988. Manda tu mensajito. Así te ponemos entre los participantes. Hacemos el sorteo. Exacto. Y vemos si te puedes ganar la camiseta. Porque la Chuquita dice: ¿qué hay que hacer para ganar la camiseta? Eso, vota. Ella votó eso, a Karina. Chuquita. Estoy esperando. Estás esperando. Parece tu que Chuquita mensajito, hasta ahora, ¿eh? Se estaría postulando como las. Participantes para la camiseta, ya no quiere City, quiere camiseta, quiere. Camiseta. Pero generalmente Chuquita está siempre desnuda, sin ropa, no sé para qué quiere la camiseta, ¿eh? Siempre está con poca ropa, siempre está acalorada. Yo me acuerdo, ¿eh? De una foto de Chuquita, una foto que una se foto sacó hot. Con una camiseta de San Lorenzo y encima haciendo poses hot. A la mierda, no lo creas, yo la tenía como hincha de Boca, la Chuquita. Fotos, ¿eh? De San Lorenzo se sacó, ¿eh? Exactamente, con camiseta. Bueno, lo que debe ser, por supuesto, ver esas fotos prohibidas que en algún lado tendrá escondida la Chuquita, en algún lado de su PC, en algún lado. Me parece que me voy a meter en esa computadora, la voy a hackear y me voy a... ¿Y qué vas a qué? ¿Te vas a qué? Me voy a llevar sus fotos. Vamos a seguir nosotros con la información porque estamos a través de las siguientes páginas: www.elgolazofm.com. Para vos, estás ahí en el otro lado. www.elgolazo919.blogspot.com. Vení, vení más acá, vení más acá. Para acércate, vos. Acércate, acércate a la cámara. Acércate. Esto se está grabando en vivo. Ahí. ¿Para ahí dónde? ¿Para dónde? Decíselo. Para sat.com/cumbiafútbol. Para vos. Y venite para acá ahora, venite más cerca, venite más acá. Venite más cerca. ¿A dónde más estamos? En www.metelepunch.com. Para vos, que estás del otro lado, que lo estás viviendo este video, Qué locura, ¿no? Increíble, ¿eh? La verdad. Bueno, tremendo video, Bueno, gracias ahí a que está grabando todo ahí, cerramos el videito, le agradecemos ahí al amigo Pablo. Cierra el video, toca el botoncito, ahí se va a procesar, no sé, ¿está pasando eso? No, en este momento, muy bien. Una vez que termina de procesar, podés apagar. Todo es radio en vivo, nosotros le damos todas las explicaciones acá, total, la gente... Somos como, nos metemos en el interior de los hogares, estamos ahí acompañando a la gente, tirándole premios, concursos, de todo. Somos como ellos. Somos como vos. Somos como vos. Claro, exactamente. Nada más que eso es una gran truchada. Bueno, vamos, son unos tontos, dice la chiquita. Fue una apuesta, está enojada, se enojó, le subió la temperatura. Bueno, vamos a arrancar con el bloque. Vamos de con el reggaetón. Contame un poquito, a ver que tenemos el primer Así tema. Así es, bueno, vamos a arrancar con el primer tema de reggaetón. ¿Dónde está? Si no lo encuentro, esto Macano. Es Macano con la amiga Yosenid. Cantan el tema dúo. Su nombre en, vivo, en mi cuaderno en vivo. La versión en vivo es esta, Va a sonar de esta manera, Dale, ahí lo tiene Paola, listo, suena. Ahora se va. Porque sus padres decidieron cambiarle de escuela para que aprenda más. Pero de algo no se dieron cuenta, de que tú la querías, de que tú la adorabas. Amigo, sé muy fuerte y ya no sufras más. Nadie me acompañaba de la nueva era. Pasaba su nombre en mi cuaderno, esta versión en vivo de Macano. Y vamos a presentar el siguiente tema de reggaetón. Pero vamos a pasarlo contando una noticia. ¿Tenés información sobre este tema de regalo, amores? Así es. A ver, una información de último momento que me llegó especialmente a mi correo, a mi cuenta electrónica. ¿Qué pasó? Hablándome de una supuesta demanda millonaria. Para. Demanda millonaria. Así, una demanda millonaria, ¿eh? ¿Cómo es eso? Aunque no lo creas, le hicieron una demanda millonaria por plagio. ¿Es de acá de Argentina? A una persona de acá de Argentina. ¿Lo tuvimos alguna vez entrevistado? Así es, a un ex co-conductor. No me digas que... De este programa. No me digas que sea el que yo pienso. Es el que vos pensás. Ah, claro, Te regalo amores. Ah, claro, lo hizo. Su único tema grabado. Claro, por grabar su único tema le hicieron una demanda millonaria. El gitano. Currelli. Así es. Daniel. Así es. El creador de varias... frases. Sí. ¿Cómo era Cumbia. Una de esas? ¿Otra? ¡Qué bueno! Así, no, ¿en serio me decís que lo demandaron? Lo demandaron por plagio. Yo creo que teníamos que sacar. Yo creo que tenía que estar al aire aclarando acá. Es lo que correspondería después. Tendría que pedir si por no lo menos disculpas. Si no, este programa lo quiero en el próximo aclarando esto que está pasando, que es algo grave. Y no sé si ya no tiene repercusión en los canales de noticias esto también, ¿eh? Y quizás salga en TN último momento. No sé, pero... Es grave. Yo me río, pero porque no estoy en la piel de él en este momento, ¿eh? Claro. Debe ser muy grave, ¿eh? Ya nos dicen que está llegando la niña, está ahí. Así está entrando es. Pablo, la niña que va a venir a ser entrevistada. Ah, así se fue es. A arreglar. Se fue a arreglar a la casa porque dijo que vivía cerca. Bueno, la hacemos pasar. Ahí la vamos a hacer pasar. Ahí nuestro pasar. Asistente en el día de hoy la está haciendo pasar, ¿eh? La está haciendo pasar. Ya se va a venir un ratito. ¿Cómo se llama? Jessica. Va a estar todo grabado en vivo. Así es, va a salir todo en vivo. Bueno, Jessica en un ratito entonces va a hablar con nosotros, nos va a contar sus gustos musicales, cómo viene el amor, si va a ir a bailar esta noche a Cori, qué opina del fútbol, capaz que también le gusta que se viene el mundial y que quizás, las mujeres se enganchan. Quizás. Bueno, todo esto y mucho más. Pero cerramos con este tema que así es. Tiene gran repercusión, entonces hay un anuncio de plagio. Así es. Hacia Currelli. Demanda millonaria, agárrate. Bueno. Bueno, lo que se viene. Te regalo amores. Rakimi Kenway. Suena de esta manera. Después se viene el cierre de esta segunda hora potente. Votá el concurso al 4912-0819, 4912-1398. Duelo del día de hoy. Sí, es Karina versus Dalila. Pero en un ratito tengo otro duelo. El de las 7 de la tarde para que también vote la gente. Dale, hay grandes premios, camisetas, CDs, a elección de ustedes. DJ Nano, DJ Totó, en conjunto se unen grandes DJs de la movida tropical. Dale. Suenan ahora, Paola, este temita, dale. Te he visto sufriendo tan solita y triste. Sé que vives sintiendo que un amor perdiste. Te regalo un beso y mil razones. Para amarte tanto, te regalo tanto. Prometo así secar tu llanto. cerramos el bloque de reggaetón. Así es. Con un gran chimento en el día de hoy. Un chimento bastante importante. Bueno, se viene la hora potente, la hora de las 7. Ya bueno, está la potente. Niña en el estudio. Así es. Tenemos el inédito producida. De Beto Riva. ¿Qué dedicado más a Messi. Tenemos la historia de los mundiales. Tenemos los chimentos. Tenemos más información deportiva. Nos queda otro duelo. De todo. Todo de 7 a 8. Prepárense porque es la hora potente. Así como es. Me gusta decir a mí, de esto que es cumbia y algo más, ¿a través de dónde? A través de AM1550 Radio Urcupiña. www.radiourcupina.com.ar. Programa número 9 de cumbia y algo más. Comunicate al 4912-0819. 4912-1398. ¿Qué número de celular? 1568-459988. Estamos en el mail o messenger, el.golazo@hotmail.com. El.golazo@hotmail.com. Acordate que podés dejar tu mensaje en nuestro muro, fotolog.com/el golazo/el golazo 2, elgolazofm.com para el libro de visitas, o nuestro fake, que es el siguiente: El Golazo. Dale, estamos esperando Karina o Dalila. Vos la elegís y te llevás, si es a tu elección, de la mano de la unión de los dos grandes DJ, DJ Toto, DJ Nano, o a través, por supuesto, de las camisetas que quieras para vos. Bueno, se me va a venir la música. Después vamos a compartir la información de Quemando Yerba antes de cierre el programa, la gacetilla. Se me va a venir el tema Humo Blanco. Humo Blanco, ¿y aquí te hace con qué relacionas Humo Blanco? A muchas cosas. Esas humaredas, esos... Sí, esa perdición. Exacto, bueno, decir, ¿no? Quemando Yerba, el grupo villero del momento. Va a sonar con Humo Blanco. Después se viene el spot de ellos y la pausa de la radio. Después la hora potente de cumbia. Y algo más. No te muevas, quédate prendido. Nos queda una hora de programa, dale.

ahí. Amigo Messi, vete arriba, lo dejamos sonar un poquito, a ver, para ahora, vamos a dejarlo un sonito porque esto es inédito, exclusivo del Golazo Producción. Es cumbia algo más, a ver que suene un poquito, vamos. La pulga es picante, la pulga es imparable, con fuerza y valor, siempre. Hacia el arco siempre va, se emociona su gente, también su familia. Ya están todos de pie, el gol vamos a gritar. Messi, Messi, la gente grita su nombre. La pulga es imparable, su sueño hecho realidad. Messi, Messi. Sueño hecho realidad. Vino para Messi, Messi que entra entre tres, Messi que escapa, ta ta ta ta ta ta ta. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Ahí lo está gritando Nano en el estudio. ¡Qué temazo, por Dios, Nano! Sorprendido, Nano. Increíble, la verdad, me hizo llorar. Sorprendido porque este va a ser el tema del mundial. El tema del mundial, increíble, la verdad. Y es de nuestro amigo Beto Riva. Así nuestro es. Amigo. El mejor, el mejor. Sí, señor. Y que dijo que va a venir con la combi, ¿te acordás? Y que nos va a llevar a recorrer en su super camioneta. Es verdad. Todo el país. Que íbamos a hacer gira. Una gira con Beto Riva. Y escuchá, hay informaciones de Beto Riva, ¿eh? Para abrir esta hora. Ah, abríamos con la base. Tu cariño se me va. Esta noche en Cori Megadisco. Así es. La liga. El polaco. Y el polaco. El guacho. El guacho. La entrada, muy barata. ¿Cuánto? 20 pesitos. 20 pesitos. A las 12 de la noche venía Sáenz 459, barrio de Pompeya. Bueno. Te hablaba de Beto Riva. Contame. Escucha, la actividad de Beto Riva va creciendo. Así. ¿Cómo crece? Apostó a 2010 como el año de la consolidación, así se dice. y los hechos le van dando la razón. El cantante sigue en la tele, se lo escucha cada vez más en radios de Gran Buenos Aires y recibe elogios de gente del medio, como por ejemplo su amigo Mario Luis, quien lo señala como uno de los valores jóvenes con futuro dentro de la movida tropical. En la foto de la revista Música de mi Tierra se lo ve junto a Martín Gross y Mario Luis. Dice, Música de mi Tierra pudo ver también en Rosario, de donde es oriundo Beto, lo que despertando el intérprete de Inocente, Amor Escondida, se ayer la vi, entre otros temas. Bastó hacer un paso por dos lugares, y aquí están las imágenes que vemos en la revista, en la que actuó ante un público muy numeroso como en Complejo Jumper y en Fisherton, para probar que el trabajo que hace junto a su banda tiene reconocimiento de la gente. Son muestras de que la cosa viene bien. Beto lo celebra, pero igual no se queda quieto, ¿eh? Trabaja en la elaboración de nuevos temas. Nuevos temas que tenemos en exclusiva nosotros antes que nadie. Temas. Señor, Recién salido del horno. Y lo largo acá, vino con fritas el tema, Así es. La pulga dedicada a Messi va a ser el tema del mundial. Cada vez que haga un gol Messi, van a poner ese tema en todos los medios, ¿eh? Lo van a escuchar. Nació acá. Lo van a escuchar en el vestuario. Como varios que nacieron acá, Varios. Muchos. No digo acá en este estudio, pero en otro, pero en las producciones del Bolazo Producciones, claro. Y hoy en día rozan la fama. Así están es. En el estrellato, porque este programa trae suerte. Y se olvidan de nosotros. Trae suerte. Y se olvidan de nosotros. Exactamente, se olvidan de nosotros. Bueno, entonces, bueno, Beto Riva va a dar que hablar. Va a dar que hablar el amigo Beto Riva. Ya se vienen grandes giras, vamos a recorrerlas en la combi y vamos a grabar todo. Otra actividad del Golazo Producciones, obviamente. El descontrol dentro de la combi de Beto Riva. Con Eugenio va a ser. Claro, todo grabado, todo grabado. El estado de nano, de ebriedad, sí. Corren las horas. Y bueno, vamos a seguir, señor. Noticias, seguimos. Chimentos de el mundo de la tecnología en la voz de él, el que más sabe así de computaciones, es. Nano Producciones. Así es, MySpace quiere recuperar a los viejos usuarios, aunque no lo crean. Mirá vos, MySpace, a ver, contame un poquito cómo es eso. MySpace es una de las primeras redes sociales que apareció en el mercado. Planea renovar su sitio para lograr la misma popularidad que tuvo en sus primeros años. A partir del éxito de Twitter y Facebook, MySpace sufrió una pérdida importante de usuarios, a quienes piensa recuperar a partir de su nuevo diseño. ¿Lo estuviste viendo, el diseño nuevo? Muy interesante, estuve ingresando a MySpace, muy interesante. tengo más noticias, en este caso del deporte. Contame, señor. A ver. Bueno, cumpleaños del día de hoy, 29 de mayo, día sábado hoy. ¿Quién? El Bambino Veira. ¡Belleza! Un grande, cada vez haciendo más publicidades para el Mundial. Está robando. Grande el Bambi, 66 años, parece mentira, parece de menos, 66. El Tecla Farías cumple 30 hoy. ¿El Tecla Farías? Exacto. Increíble, Y Leonardo Sigali, otro futbolista. 23. Otro futbolista más Sigali, Bueno, a ver. 5 ligas con campeones argentinos. Escucha. España, Barcelona con Lionel Messi y Gabriel Milito. Italia, Inter con Diego Milito, Zanetti, Samuel y Cambiaso. Francia, el Lyon con Lisandro López y César Chalito Delgado. Alemania, el Bayern con De Michelis. Y en Portugal, Benfica con Javier Saviola, Ángel Di María y Pablo Aymar. Mirá vos. Mirá vos, todos argentinos, Y escucha esta. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Para los que creen que en el periodismo ya está todo inventado, el comediante Reese Water hizo una entrevista que le provocaría envidia hasta el mismísimo Chichel Hepburn en su programa The Daily Line. Interrogó a Mike Tyson en un entorno inimaginable. Charlaron distendidos mientras tomaban el té con masitas y música clásica de fondo. Así habría que hacer una nota nosotros, ¿no? Como... ¿Comieron orejas? No, a Holyfield en este caso no, esta vez no. En un lujoso hotel de Manhattan, si se recuerda el pasado violento y carcelario del ex campeón pesado, la entrevista se eleva al podio de lo más bizarro de la TV mundial. Increíble, ¿eh? No, mirá, pero vos, yo no creo que desplacen a Chichel Hepburn después de esa entrevista, esa autopsia al alien, al extraterrestre que hizo en vivo en el programa. Dios mío, cada lo más bizarro que pueda haber. Por favor. Vamos a ir con... ¿Ahora qué tenemos? En un ratito la historia de los mundiales. Tenemos más música, Nano, Y ya después se me viene el fútbol, la historia de los mundiales. Tengo muchísima más información. Y la entrevista con la niña que ya está esperando, Está esperando, está sentado. Se me va el tiempo, tengo que sacar la 7 entrada. 7:20 más o menos va a estar la niña... ¿Cómo me dijiste el nombre de ella? Jessica. Bueno, ya va a hablar en un ratito Jessica, Bueno, vamos a escuchar el otro duelo del día de hoy. Dicen que hay muchas Champions League. Pero acá las vamos a batir a duelos. A las dos más conocidas. Porque hay una de un sello discográfico que sacaron hace poco. Que la verdad, un verdadero mamarracho. Mamarracho, la verdad. No la conoce nadie. O sea, nadie escucha esa chambelea. Solo a esta gente se les ocurre inventar otra, imponer o querer imponerla. Y no van a llegar a ningún lado porque sabemos que las últimas cosas que han sacado no han llegado a ningún lado. Pero bueno, es verdad. El único lugar donde están es ahí. Ahí, en otro lugar no pueden estar. Es bueno. Es que va a ser, son las mentiras. Mamarracho, que Pero bueno, por suerte no van a llegar a nada. Bueno, claro. Vamos a escuchar la de Hernán, la Champions, Hernán. La original. La primera, con Confía en mí. Y después la que registró el nombre, está en Pasión de Sábado. También se mueve por muchos boliches, que es la de Máximo. La Champions League, en este caso. Así que escuchamos, los enganchaditos de la Champions League. La gente elige qué Champions League le gusta más. En nuestro Facebook también dejó mensaje Georgina Ruth, antes que me olvide. Georgina Ruth. Dice, hola, voto por Karine, mandale besos a mis tías Chini, Chela y Grace. Tienen 50, 52 y 55 bailando tu música. Bueno, a ver cómo mueven las tías Chini, Chela y Grace. Que muevan la cocina, con el retutu. Muevan la cabeza como buena cocina. Son hermanas y si las viera. Y bueno, a ver si me invitan a alguna fiesta ahí. No sé si están en Santa Fe, donde. Te recae de risa, me están cuidando. Dice, bueno, un besito grande, un saludo para ella. Un beso y te agregan de favoritas. Ahí no entendí qué me quise poner. Pasarle un tema de Mandales los Palmeras. Mandales un beso y te agregan de favoritos en el Facebook. Eso bueno, es lo que quise. Ahí va hacer. El beso grande. ¡Mua! A ver, re triste tu beso. No me gusta mandar besos. Yo digo un beso así, no me gusta. A ver, mándalo vos. Bueno, yo le mando un beso. No sé si quiere. Quiere tu beso, me parece. Bueno, mándalo vos. A ver, mandá un besito. Tenés que hacer un. Ese fue. Eso es un beso. Es un besote. Bueno, quiere un tema de los Palmeras. Después Paola va a poner uno. De Cortina va a poner un tema. ¿Habrá algo de los Palmeras ahí? Después de Cortina para ella. Después de que vengamos del duelo, vamos a ponerle un Cortina. Vamos a escuchar los enganchaditos de la Champions League. ¿Están listos, Paola? Dale. Suenan así de esta manera. ¿Dónde? Acá, en Cumbia y algo más. Votalo al 49120819, 49201398 o al 15 6845 9988. Sí, señor, usted lo dijo. ¿Qué Champions League te gusta más? Hay camisetas y CDs para regalar. DJ Toto, DJ Nano se unen para una gran producción, por supuesto. Suenan así ahora los temas, dale. Amor, amor. Sabes bien, no te voy a lastimar. Todas tus heridas yo quiero sanar. Tú sufriste por amor, se acabó, todo terminó. Ahora déjamelo a mí, yo te voy a hacer feliz. Dame una oportunidad, mi amor, por favor, que me muero por vos. Pasamos mucho tiempo hablando y cada día tú me vas contando todo el dolor que él te ha causado, ese dolor que ya es pasado. Y yo aquí por tu amor sigo luchando, día tras día me voy acercando. Yo solo quiero estar a tu lado, un beso tuyo es lo que sigo soñando. Dame una oportunidad, mi amor, por favor, que me muero por vos. Hacer más, juro por mi vida, no te voy a hacer mal. Quiero verte sonreír, a tu lado ser feliz. Eres un sueño para mí, abrázame, quédate aquí. Dame una oportunidad, mi amor, por favor, que me muero por vos. Para vos, no, mi amor, que me muero por vos. visitanos en www.hernanilachampions.es.tl. Thank you. Y ahí estaba, para las chicas que lo pedían y están bailando el ritmo de Los Palmeras. ¿Qué más, de Los Palmeras? Dame un beso, Los Palmeras están sonando. ¿Para quiénes? Vamos a reiterar el saludito. Para las tías Chini, Chela y Grace. Tienen 50, 52, 55 y están bailando. Y cómo bailan, cómo mueven las caderas, cómo mueven las cachas. Y justamente te habían pedido un beso, ¿eh? Justo, ¿qué tema les fuimos y ahí a está, poner? Y ahí te mandé el beso con Los Palmeras. Para vos, ¡mua! Ahí está. Salió mejor, ¿no? Sí. Dentro, no podemos ser muy exigentes tampoco. Dios, ¿qué podemos pedir? ¿Quién quiere un beso? Que vengan acá y se lo damos en persona. A la tía, ¿no? Bueno, no, muy grande. ¿Es tu target ese? ¿Es tu target? No, muy grande. Me parece que vos apuntás a las cunas. ¿Qué dice? Por Dios. Está loco usted. Qué muchacho este. Este Eugenio. Bueno, señor, tengo que hablar de fútbol y me tengo que poner. Dale, hablemos de fútbol. Contame. Amistoso Sudáfrica 2010. Se viene el mundial encima, señor. Menos de 2 semanas para el comienzo. Argentina 5, Canadá 0. Esto fue el día lunes pasado. 2 de Maxi Rodríguez, Di María, Tevez y Agüero para Argentina. Inglaterra 3, King y Peter Crouch para México 1. Gol de el argentino nacionalizado mexicano Guillermo Franco, ex San Lorenzo de Almagro. También México perdió con Holanda, recordemos, entre semana. Corea del Sur 2, Japón 0, Chile 3, Sudáfrica 0, Uruguay 4, Israel 1, Francia 2, Croacia 1. Lo más destacado de la semana, recordemos que hoy también hubo actividad y vamos con los resultados de hoy. Islandia 4, Andorra 0, equipos que no juegan el Mundial. Claro. Serbia 0, Nueva Zelanda 1, en este caso tampoco. Moldavia 2, Emiratos Árabes Unidos 3, tampoco juegan el Mundial. Eslovaquia 1, Camerún 1, gol de Enoch. No. Enoch. Pensé que iba a ser esto, pero es Enoch para Camerún, que sí juega el Mundial. Polonia 0, Finlandia 0, no juega en el Mundial. Noruega 2, Montenegro 1, tampoco juega en el Mundial. Ganó España 3-2, Arabia Saudita, Mirá vos. Goles de David Villa, Javi Alonso, Fernando Llorente. Azerbaiyán 1, Macedonia 3, equipos que tampoco participan. Suecia 4, Bosnia y Herzegovina 2, tampoco participan del Mundial. Ucrania 3, Rumania 2, tampoco van a jugar el Mundial. ¿Ucrania está? Ahí me quedó Ucrania, la duda. Ucrania, no sabría. ¿Sabes que hay, perdón por la ignorancia, pero hay equipos que por ahí, hasta que no empiece, no lo tengo claro. Bueno, mientras no busca, yo te doy los resultados finales. Estados Unidos, que obviamente sí juega el Mundial 2, Turquía 1. Turquía, si no me equivoco, tampoco está. Hungría 0, Alemania 3, goles de Podolski, Gómez y Kakau. ¿Juega el Mundial? Le pregunto acá a Pablo. ¿Quién fue que estaba? No juega, Ucrania había preguntado. Ucrania no está. El Mundial pasado jugó Ucrania. No, porque hay equipos que no... No está Ucrania. Tampoco Turquía, tampoco está. Turquía tampoco. Que hizo buena campaña hace 2 mundiales atrás. Creo que llegó a semifinales, ¿te acordás? En el 2002. Creo que salió tercero. Sí, salió tercero en ese Mundial Turquía. Bueno, ahora no está. Sí, que perdió con Brasil. Exacto. Después le ganó, no me acuerdo, a Corea. Creo que le ganó el tercer puesto a los coreanos. Sí, los coreanos, mirá. Exacto. Vos. Bueno, vamos a ir con la información del polideportivo, señor. Se está disputando la actividad en el tenis Roland Garros, no hay argentinos en disputa. La Liga Nacional de Básquetbol fue campeón Peñarol, le ganó 4-1 la final. Atenas 80-60 al último partido. La final es de la NBA, atención, Los Ángeles Lakers le gana 3-2 a Phoenix en la final del oeste y se definió la del este, Boston 4, Orlando 1 va a jugar la final. Boston esperando el ganador de Los Ángeles Phoenix. 96-84 fue el partido del día de ayer. Hoy tenemos boxeo, en el mini mosca por la FIB. Luis Lazarte, el argentino, tiene la sexta chance de ser campeón del mundo. Va a combatir con el colombiano Tamara en Mar del Plata. Será esto, Tamara se llama. Tamara es el apellido. Buenísimo. Sí, un nombre de mujer, pero bueno. Tenemos automovilismo Fórmula 1 en Estambul, Turquía. Esto va a ser mañana, va a arrancar Mark Webber primero, Hamilton segundo y Vettel tercero. Hay TC2000 este fin de semana, atención, hay actividad en Argentina también. Así es. Sí, señor. En el vóley amistoso, Argentina 3, Chile 0. Y hoy juegan Argentina-Bulgaria a las 9 de la noche. A estar prendidos, Y por último, hoy Showball. ¿Te acuerdas que jugaba Maradona en Showball? Sí, me acuerdo. Goicochea en el arco, hay varios jugadores. Arco, ahora sí, en un ratito. Betito Acosta. Exacto. Entre otros. Grandes exjugadores. Bueno, Almeida estaba jugando Showball y después. Claro, y se fue a jugar a River. Argentina-Colombia esta noche. Por Fox Sports a las 9. Argentina-Colombia. Después tenemos el partido de Boca, que cierra la gira ante Portland a las 11. Así que hay fútbol para ver esta noche en el deporte. Bueno, Vamos a ir con la historia de los mundiales antes de la música, ¿eh? Teníamos tres mundiales para hoy. Tres mundiales. Y mirá qué mundial tenemos hoy, el gran mundial de Argentina. El mundial nuestro. Que siempre vamos a recordar, por más que gane este mundial, nunca nos vamos a olvidar de México 86. México 86. Por lo que fue Maradona y lo que dio. Pero antes tenemos que hablar, por supuesto, de cómo se desarrolló este mundial. Cómo fue la final. Vos te acordarás, Nano, ves imágenes, seguramente no habías nacido. Yo vi imágenes, ¿no? Llegué a nacer. 3-2, inolvidable. Tata Brown, el primero, un gran cabezazo. Después Jorge Valdano ampliaba, se acordará, Pablo también tenía 5 años en esa época, muy chico. Yo tengo imágenes de que lo vimos en un televisor blanco y negro, chiquito, no teníamos en esa época color en mi casa. Claro, no, que había ido a festejar, yo no me acuerdo, con mi familia, no sé si fuimos. Vos sí fuiste con tu familia. Bueno, yo no recuerdo. Bueno, fue cerca de la época de tu cumpleaños, mirá, fue el 29 de junio, fue. Un 29 de junio, o sea que estabas por cumplir casi 5 años. Casi, ya tenías 4, el día siguiente fue tu cumpleaños. 29 de junio en el Distrito Federal de México, con el arbitraje del brasilero, menos mal que no nos Arpi Filio, el árbitro de este partido. Qué raro, un árbitro sudamericano en una final con un equipo sudamericano. Creo que hoy en día no se puede. En esa época se ve que se podía. Hoy en día, por lo que tengo entendido, no podría haber un árbitro del mismo continente donde hay un equipo implicado en la final. Por el tema de que por ahí lo favorece, bueno, no lo puede. En este caso, tirar atrás. Bueno, Rummenigge y Fueller, Rudi Fueller, el recordado que fue técnico de Alemania, empataron el partido. Burruchaga, el recordado gol después de un pase de Maradona, la corrida esa milagrosa, podemos decir, arrancando y definiendo ante el arquero Schumacher. En Argentina formó con Pumpido, Brown, Cuchufo, Ruggeri, Chusti, Enrique, Batista, la Reticochea, Burruchaga, después ingresó Troviani, Valdano y Maradona, el técnico Carlos Bilardo. Alemania con Schumacher, Bertol, Forter, Jacobs, Briegel, Eder, Mateus, Breme, Magat, después ingresó a Juenes, Rummenigge y Alofs, ingresó Rudi Fueller, el técnico Franz Beckenbauer, en este mundial que ganó la selección argentina, por supuesto. Recordemos, primer partido 3-1 Corea del Sur, segundo partido 1-1 con Italia, tercer partido 2-0 Bulgaria, octavos 1-0 con Uruguay, cuartos de final 2-1 Inglaterra, semifinales 2-0 Bélgica, final 3-2 Alemania. Ese fue el camino argentino. Qué memoria que tenés. Sí. Uno que le gusta el fútbol, ese mundial no se puede olvidar ni de un gol. Te digo los goleadores, si querés. A ver, decime. Primer partido, Ruggeri y dos de Valdano para Argentina. Ajá. Segundo partido, Maradona, el gol contra Italia. Tercer partido, si me equivoco, alguno que me corrija, que mande mensaje. 2-0 Bulgaria, uno de Burruchaga y uno de Valdano, si no me equivoco, para mí. Acá están los goleadores, bueno, lo estoy diciendo de memoria, después vamos a acordar. Contra Uruguay, Pedro Pablo Pasculi. Contra Inglaterra, dos de Maradona, recordado con la mano de Dios, el mejor gol de la historia. Después los dos contra Bélgica, dos golazos de Maradona a la final. Como dijimos, Brown, Valdano y Burruchaga. Vamos a ver si fallamos. Acertaste. Me comentaba Lauta que concursó en un programa de televisión a ver si ganó, respondiendo sobre el mundial. Esa nunca la contó, A mí me parece tomando que unas copas también. Ahí el otro día antes de salir, ahí me contaba. Que ganó el programa del Pato Galván, creo, Torrante, no sé cuál cómo era que se llamaba el programa. Me dijo que ganó, Bueno, dijimos, Corea del Sur, Valdano, Ruggeri y dos de Valdano, Ruggeri. Vamos bien. Italia, Maradona. Bulgaria, Valdano y Burruchaga. Bueno, ya después entramos en zona de octavos de final. Pasculi, cuarto, bueno, entonces es obvio. Dos de Maradona. Lineker, el descuento para Inglaterra. Bélgica, dos de Maradona. Y final, Brown, Valdano y Burruchaga. No fallamos. Así que el premio lo vas a tener que poner. Italia 90, olvídate. Señor, otro mundial recordado. Decime todo antes de ir ahora, a la música. Y se viene la niña que está esperando desde hoy. Ella no aguanta más, quiere aire, quiere micrófono. Dale, pibe, me dice la chica. Sí, señor. Bueno, Italia 90 lo vamos a hacer rapidito, Fue un gran mundial para Argentina, llegó a la final, hizo pocos goles. Recordemos, pierde 1-0 con Camerún, le gana 2-0 a Rusia, con los goles de Burruchaga y Troglio. Exacto, Monzón para el empate con Rumania 1-1. En octavos se le gana 1-0 a Brasil con el recordado gol de Caniggia. Yugoslavia 0-0, ganamos por penales en cuartos. Semifinales ganamos por penal Italia 1-1, Caniggia. Y final 1-0 con Alemania con gol de Breme de penales, si no me equivoco. Así que fueron pocos goles de Argentina, 5 goles en 7 partidos. En 8 partidos, no, 7. Es verdad. Bueno, vamos a hablar de la final del Mundial. Como te dije, 1-0 ganó Alemania Argentina con el gol de Breme. Polémico penal que le cobran en el full de Sensini, ¿no? Creo que no es full, que cobra el mexicano Codesal. Bueno, Algo más para destacar de este mundial, recordemos la final, como te dije, 1-0 gol de Breme para Alemania ante Argentina. ¿No? El árbitro, el mexicano Codesal, también un árbitro de América, no de América del Sur. 8 de julio en Roma fue la final. El goleador Totó Esquilachi con 6. Lineker en el Mundial de México había sido goleador también con 6. Claro. Bueno, para cerrar, Estados Unidos 94, después la semana que viene los últimos 3 mundiales. 98, 2002 y 2006. Ajá. Ya para después del otro sábado arrancar de lleno en el Mundial de 2010. Ya estoy un poco más interiorizado en temas. Vamos un poquito más cerca. Bueno, vamos a hablar de Estados Unidos 94. Brasil, cuarto título, pero un poco show. Fue medio mediocre. Recordemos a Argentina eliminada en octavo después del polémico. Me cortaron las piernas. Caso del doping positivo contra Nigeria. Argentina disputa 3 partidos, le gana a Grecia 4-0, 3 de Batistuta, Maradona el otro un golazo, después de la gran jugada, Caniggia los dos contra Nigeria, se pierde con Bulgaria 2-0, ya sin Maradona, y en los octavos con Rumania 3-2, Batistuta de penal y Balbo para Argentina. El campeón es Brasil, que le gana la final por penales Italia luego del 0-0 y el alargue, segundo, tercero Suecia, cuarto Bulgaria, quinto Alemania. ¿Quién fue el goleador de este mundial? Zalenko, el ruso, 6 en apenas 3 partidos, claro, en un partido hizo 5 ante Camerún. Y Christo Stoichkov, también de Bulgaria, el gran Christo Stoichkov. Bueno, para la semana que viene, Francia 98, Corea, Japón 2002, Alemania 2006. Y el otro sábado, de lleno ya, en lo que va con a ser Nano, Sudáfrica 2010. Nano directamente vía telefónica desde allá. Sudáfrica, así que prepárate, ¿eh? Va a estar viviendo el mundial, no es mentira, es verdad. La gente lo va a poder comprobar, va a haber videos y todos, ¿eh? Comprobando que va a estar en el mundial, ¿eh? Así que agárrate, ¿eh? Me hago cargo de que va a haber videos, ¿eh? Esto va a ser de la mano de Totó Producciones, obviamente. Bolazo. Se pagó el pasaje, todo, así que ya estoy allá, ¿eh? Bueno, Paola, vamos a la música Basta de Palabras. La gente vota los duelos, Hernán y la Champions League, o la Champions League, o el otro que era. Karina versus Dalila. ¿A dónde lo vota? Al 4912-0819 o si no, al 4912-1398. También manda su mensajito de texto al 1568-459988. En el muro del Facebook es el siguiente: El Golazo. En el Fotolog es el siguiente, va, o los dos Fotolog. www.fotolog.com/elgolazo o /elgolazo2. Gracias a la gente que deja mensajes en el libro de visitas. Yorla Betty dice: bueno, Euge, sos un señor locutor, lo demás que te la fumen, creo que estás por encima de todos los que opinan el pedo. Bueno, demasiado elogio para mí, ¿no? También, te dejo un mensajito. Un beso, te quiero y los oigo siempre, aunque me hayas eliminado el MCN, mentira, que te elimines y te aclare después lo que pasó ese día. Bueno, Caño dice: está bien, yo no entro más ni tiempo ya, beso. Bueno, Daniela Camila Rosa Lianes, que es de Uruguay, tiene 10 años nada más. 10 años. La única buena es Jackie la Zorra y el Sarna. Está divino. Te paso mi número. Bueno, jugadísima, ¿eh? Dejó todo. 10 años ya se entrega al Sarna. Te dejaron mensajito, ¿eh? En el MSN. ¿Te parece? Salió acá el mensaje, ¿sabes? Ahí, mirá, léela. Ah, no sé. No, Chuquita no. Ella. ¿De MSN? Ella. Sigue escribiendo ahí. Desde acá. Ah, gracias por men. Se me van a Europa mañana, pero yo vivo acá en Pilar, Euge, y las viejas se vinieron a despedir. Me van un mes a la vida de las chicas. No, besos a vos y a Nano. Y las tías se mean, dice, los oyen. Se mean. Bueno, cuando están, los oyen. Mirá cómo están las tías. Bueno, vamos a la música. A bailar cuarteto, las tías ahora. Así es, cuarteteando un poquito, Sabroso con ella. La fiesta con mi última carta, dos temazos. Temazos. Ahora se baila el cuarteto y ya está cuarteto. La niña preparada, dale. Soy sangre de mis venas, con lo poco que me queda por vivir y por decir. Será de puño y letra, solo espero que la entiendas. Hay palabras que no pude completar al escribir. Es que fueron tantos años de mi vida entre tus manos, que no encuentro la manera de decir que aún te amo. No pude despedirme mejor, no me animé a decirte adiós. A veces el papel te grita lo que tanto callas. No pude despedirme mejor, no me animé a decirte adiós. Pensé que lo mejor sería desnudar mi alma con mi última carta. Esta carta no sentencie mi condena y me deje con mis penas sin motivos por vivir. Te suplico que la leas, porque en ella está mi esencia. Aunque quieras, no he podido atreverme a mentir. Es que fueron tantos años de mi vida entre tus manos, que no encuentro la manera de decir que aún te amo. No pude despedirme mejor, no me animé a decirte adiós. A veces el papel te grita lo que tanto callas. Pude despedirme mejor, no me animé a decirte adiós. Pensé que lo mejor sería desnudar mi alma con mi última carta. Y se va la fiesta, se va con la última carta. La última carta. Tenemos unos colombianos preparados para seguir moviendo antes del tema de cierre. Tenemos colombianos encima, no puedo creer. Grandes colombianos. Pero está la niña preparada para hacer entrevista. Vamos a hacer unas preguntas porque nos queda poquito tiempo de programa, pero ya que se tomó el compromiso de venir, vamos a hablar con ella. Ahí la estamos preparando, Cam. Bueno, dijimos, ¿se llama? Jessica. Jessica, dijimos que se llama. ¿Todo bien, Jessica? ¿Estás ahí? ¿Lista? Hola. Tiene voz de niña, tiene. ¿Qué edad, Jessica? 23. 23 años. Bueno, le daba menos yo, ¿eh? ¿Vos? Sí, yo me decían 19. Sí, andaba, sí, 19, 20, por ahí. Bueno, Jessica. Seguramente debe ser por el corte. ¿Eh? Seguramente debe ser por el corte de pelo. El corte de pelo. Ah, es un nuevo look que tenés. Sí, sí. ¿Y qué te dicen los chicos? ¿Le gusta? ¿Le gusta más como te quedó? ¿Alguien te dijo cortátelo así o fue decisión tuya? Mira, te digo la verdad, hay algunos que le gustan, como hay algunos que me dijeron te queda muy mal. Ah, o sea, fueron sinceros los sí, que no demasiado. Le gustó. ¿Y vos qué te parece? A mí me gusta. ¿A vos te gusta? Aunque bueno. Ahora, viste, con la lluvia medio como que me quedó el... No, medio, pero medio bien, el... va. ¿Vos qué decís? Claro. ¿Te gusta? Le queda bien. ¿Eh? Porque claro, no sé cómo le quedaría el corte anterior, nunca la vi, la conocí así, o sea, no sé qué decir. Vamos a ver, le queda bien. Bueno, vamos a preguntarle a ver acá a la señorita. ¿Novio? ¿Hay algo por ahí en vista? No, solterita. Solterita, o sea, nada. Nada de nada, porque como decíamos hoy, una mujer nunca está sola. Nunca está sola, es verdad. Siempre tiene algo. Siempre tienen algo. ¿Conociste el amor en tu vida? ¿Llegaste a conocer el amor en tu vida? Sí, ¿te enamoraste alguna vez? Sí, sí, sí. Y se terminó, obviamente. ¿Estás sola? Obviamente. Se terminó. Sí, sí, hace unos cuantos meses. Por eso decidí estar totalmente sola por un tiempo largo. Claro, como para... Pero, una pregunta. ¿Sos de decir te amo en el primer mes de relación, más o menos? No. Incluso una sola vez dije te amo. Una sola vez. ¿Una sola vez? ¿Te arrepentís? ¿Cómo? ¿Te arrepentís de haberlo dicho a esa persona? No, porque era lo que sentí. Siempre digo lo que siento y trato de no fingir, más que todo. No, digo, si seguramente lo sentía, digo, si te arrepentís porque, qué sé yo, por ahí decís, bueno, ¿por qué me la jugué por esta persona, ¿no? Por ahí no querés recordar esas cosas. Pero bueno. Si es en ese sentido, sí, en ese sentido sí me arrepiento porque no se lo merecía, sinceramente. Ah, bueno, viste. Claro, era como un amor... No correspondido, que no era mutua la cosa por ahí. Sí. Claro, bueno, vamos a preguntarle otras cosas más. ¿Te parece, mira, nuestra operadora? Tenemos otra niña en el estudio. Va a poner un temita. Mirá, Cami. Tengo un amigo que está escuchando. Dice: bebé, qué lindo, decile que la amo. Me dice mi amigo Mario de Pergamino, un winner, un ganador total de las noches pergaminenses. Decile que la amo. Dice: ¿estás escuchando? Contéstame por acá, Mario querido, Bebán, Gordo, no sé cómo te guste más el apodo que te queda mejor a vos. Bueno, sí, me dice, está escuchando. Bueno, ya te la vamos a presentar a la niña, Tengo la niña acá en el estudio, muy bonita, muy linda. Después te voy a mostrar fotos. Se ve que te conoce mucho por lo que escribió, No, está muy equivocado, para nada. Lo que dice está muy... Mirá cómo te conoce. Tiene... ¿Qué dijiste? No, me parece que estás equivocado. Nunca tomé una gota de alcohol. Es más, ¿sabés con quién estoy acá en el estudio? Con Pablo estoy, que se quedó acá. A ese lo conocés también. A ver qué palabra me pones para describirlo. Bueno, vamos a seguir con la señorita. Vamos a escuchar un temita colombiano. Uno, le digo a la operadora que está del otro lado. Acá la niña se acomoda en nuestros estudios. Vamos a escuchar la carta de despedida. Hoy estuvo la última carta de la fiesta. Esta es la de despedida de Los Ángeles Colombianos. La mejor cumbia colombiana, dale. Carta de amor para vos, mi vida, Ángeles Colombianos. ¿Cómo me cuesta tomar esta decisión de querer marcharme sin decir adiós? ¿Cómo me cuesta mirarte a la cara? ¿Cómo me cuesta pedirte perdón? ¿Cómo me cuesta decir todo lo que siento? Que por otro amor hoy yo me tenga que marchar. Siento vergüenza y es por eso. Escribí una canción y te la voy a regalar. Yo te dejé en tu mesita, en donde decía que yo para siempre me iría. Esta cartita es una canción que te la escribe mi corazón. Por favor, no la destruyas, que la escribí para vos. Y un saludo enorme para la gente de Buenos Aires. ¡Goza mi cumbia! ¡Ángeles Colombianos! ¿Cómo me cuesta decir todo lo que siento? Que por otro amor hoy yo me tenga que marchar. Vergüenza y es por eso. Escribí una canción y te la voy a regalar. Así pasaba Los Ángeles Colombianos. Seguimos bailando al ritmo colombiano. Las tías deben estar bailando, moviendo las cachas. Pero me parece que este tema colombiano no es mucho, no se presta mucho para bailar. Es medio lento, es como romanticón, ¿eh? Sí, es una carta de despedida. Es más para estar apretadito. Exacto, pero bueno, igual lo bailamos apretados ahí con... ¿Con quién? Así como lo baila acá mi amigo Pablo cuando se eleva la temperatura de la noche, ¿viste? Apretando con las chicas, lo tenés que ver ahí con un vaso de Fernet en la mano. Hoy lo vamos a ver. Y lo vas a ver en Cori Megadisco esta noche, por supuesto. Porque se viene para Cori Megadisco, ¿eh? Él está preparado para ver los grandes shows del polaco. ¿Quién más? Para Ewacho, y no me acuerdo más. La base y la liga. Y no me acuerdo más de tiro. 20 pesitos, Mario. Vos también te venís para acá, para Cori Megadisco, por supuesto, desde Pergamino, directamente acá, a Capital, en la avenida 7459 Pompeya, ¿eh? Estamos bailando, pero está la niña todavía en estudios, ¿eh? Antes de escuchar a la Sonora Escándalo, con Siempre es la misma situación, le vamos a preguntar, para ir despidiéndola a ella, que también se tiene que ir ya. Contanos un poquito, ¿qué es lo primero que le mirás a un hombre? ¿Qué es lo primero que te atrae de un hombre? ¿Algo en especial? ¿Eh? A ver. ¿Qué pregunta? No sé. La billetera. No sé. Los ojos, no. La sonrisa, sí, la qué cola, qué sé yo. Depende, no sé. Algunos le miro los ojos, otros la sonrisa, como sí, también otros que le miro la cola. Me hace reír mi amigo, dice que no le mire. Te mató. ¿A otros le mirás la cola, dijiste? Algunos sí. Ajá, bueno, nosotros podemos entrar en el target de que nos miren la cola, no, me parece que no tenemos nada. ¿Eh? Bueno, mandaron caído a Nano. A Nano, ¿qué es lo primero que le viste acá de otro lado? ¿Los ojos? ¿Te gustaron acá de Nano o no? Nano. Ojo de gato. Sí. Ojos de gato. Bueno, es la primera vez que vengo. Bueno, está como. En cuenta. No sé, o sea, tiene como un corte raro. me mató. No, pero, o sea, no te queda mal. Te queda mal, pero... No, porque dice que lo maté, pero no le queda mal. O sea, si digo te queda mal, está todo bien. Acá de mi amigo Pablo, acá, que vino a visitar, ¿te gustó algo que decís, bueno, te impacta? O para las mujeres, algo que tenga... Nada. Quizás como, no sé... La presencia. La espalda puede ser. Hay... Me gusta mucho los hombres así altos con una espalda pelo. Muy buena. Muy trabajado en el gimnasio. Claro, muy, algo así. Acá, y bueno, no te voy a preguntar qué me viste a mí, porque a mí no creo que me haya visto nada, porque no tengo nada, ¿viste? ¿Eh? O no sé. Bueno, ya está. Bueno, cerramos acá la entrevista. El cierre, vamos a ir al temita que nos queda, colombiano. Siempre la misma situación. Y después cerramos con vos. ¿Querés el programa? Lo cerramos con vos también el programa, ¿te parece? Bueno, ¿vamos? No problema. Ahí está la niña Jessica, que vino, 23 añitos, es muy linda, le cuento a Mario. Si está buena, me dice, si está muy buena. Está muy buena Jessica. Después te voy a mostrar fotos, vas a ver todo. Dice que Pablo se está secando la baba. Dice, como lo exagera. Es terrible tú. Tienes imagen de baboso tuyo. Vamos, Paola, está Paola del otro lado viendo la entrevista. Todo ahí tiene preparado la zona de escándalo, siempre la misma situación. Dale. Situación. Cuando paso por mi chava para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón. Que con esa minifalda pensarán que es de lo peor. Que ve muy grande su boca con ese lápiz labial. Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar. Que el color de los zapatos no va nada con el top. Que una blusa más clarita le combinaría mejor. Y las manos no le lucen con uñas al natural. Va corriendo por esmalte, se las empieza a pintar. Cuando paso por mi chava para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar. Se le va para adelante, se lo fija con espera. Ya su piel está reseca y se la piensa humectar. Saca mil cremas del bolso y las empieza a aplicar. Ya vamos a 5 cuadras, pues me hace regresar. Que se le olvidó el perfume que le regaló mamá. Ya aprovechando la vuelta, se pondrá los pupilentes, se depilará las cejas y se lavará los dientes. ¡No! Parte final, ya vamos cerrando. Bueno, ganadores del duelo, vamos a dar los ganadores. Cintia de Parque Patricio, Karina versus Dalila, ella votaba a Dalila, es la ganadora del duelo de Karina Dalila. Germán de Barracas, votó la Champions League, no la de Hernán, Mirá, no votó Hernán, a la trucha. A la trucha. Sí, señor, ganó Germán. Germán eligió el CD, ya vamos a estar después grabando. Sí, ganó la trucha. ¿La trucha estaba? No, la Champions League trucha. En tanto, la niña de Parque Patricio, Cintia, elegía la camiseta de Huracán. Ahí te vas a tener que poner, nada. Bueno, despedida de este programa, le agradecemos a Pablo que estuvo acá colaborando, la gente que votó. Sí, señor, Pablo va a Cori Megadisco, por supuesto. ¿Con qué grupo, Nano, esta noche? Ahí me preguntan, ¿a dónde? Con el Polaco, Tito y la Liga, Guacho y... La base. La base. 20 pesitos. Lo tenía acá, la base, pero no lo quería decir porque dudaba. Muy barato, 20 pesitos hasta las 12 de la noche. Venía a en 459 Pompeya. Bueno, gracias a toda la gente que estuvo en fotolog.com/regulazo/regulazo2. La Trulalera dice: hola, Euge, amigo, estás perdido. Jeje, beso, cuídate. Bueno, un saludo grande para la Trulalera, la gente que estuvo en fotolog.com/regulazo, libro de visitas. ¿Y en qué página web estuvo la gente? www.regulazofm.com, www.regulazo919.blogspot.com, sat.com/cumbiafútbol, www.meterepunch.com, www.radiourcupina.com.ar. En esas páginas. ¿En qué teléfonos votó la gente? Reiteramos los números. Al 4912-0819 o al 4912-1398. También mándanos un mensaje de texto al 1568-459988. Le mando un saludo grande a Mario, que estuvo escuchando en Pergamino, a mi viejo Raúl, a Chuquita, que estuvo en el chat, al amigo Totó grabando todo, a mi viejo Raúl, bueno, toda la gente que estuvo prendida en el chat. Vamos a cerrar con Quemando Yerba. Vamos a invitar a la gente, que estuvo en el mail, también le agradezco, el.golazo@jonel.com. Hasta el sábado que viene con el programa 10. Ya cumplimos 10 programas. ¿Ya se terminó el programa? Ya se va el programa. Para el Pintando Mundial, la despedimos a ella, la niña que estuvo acá con nosotros, a Jessica. Gracias por haber venido, Jessica. ¿Y cómo ves a Argentina en el Mundial? A ver, lo último. Te tengo mucha fe. Mucha fe. Y sí, lo dice con esa voz sensual, ¿viste? Y los jugadores se motivan. Están escuchando por internet allá en Sudáfrica, ¿eh? Acá hay uno conectado, está. A ver quién está. Carlitos Tevez está conectado. Un saludo grande al Apache, que está escuchando la radio por internet. Así que un saludo grande para él, ¿eh? Bueno, gracias por haber venido, gracias, Jessica. A te esperamos vos en Cori. Gracias a vos, Eugenio. Gracias, Nano. Y sí, obviamente voy a ir a Cori Megadisco, que... Obvio. Que es el... Boliche número uno. Boliche número uno de Pompeya. El majestuoso de Pompeya. Sí, obviamente. Ahí estamos todos. Pablo también va a estar ahí. Todos vamos a estar. Bueno, nos vamos con Quemando Yerba. ¿Me das un segundo? Porque esto es importante. Leemos la gacetilla y cerramos con el tema. Rapidito, vamos. Quemando Yerba, cuando aún participaban en el grupo El Traidor y los Pibes, comenzaron a diseñar la idea de Quemando Yerba. Pensaron en esta banda porque les gustaba el tipo de música que ellos mismos hacían con Pibes Chorros, que por diferencia del estilo musical se fueron perdiendo con el transcurso del tiempo. El grupo está formado a partir de la disolución de los músicos originales de la banda El Traidor y los Pibes, o Pibes Chorros. El nuevo emprendimiento comercial musical está formado e integrado por el hermano del traidor, Ariel Salinas, Sergio Salinas, más conocido como Bichu, Vargas Daniel, más conocido como Fino, y Gonzalo Villa, conocido como El Pollo. Los tres principales integrantes tienen más de 8 años de trayectoria en la movida tropical, y desde el mismo momento del lanzamiento de Quemando Yerba se diferenciaron de otros grupos, ya que incluyeron en su repertorio canciones con letras por demás transgresoras y sin sutilezas, que hablan de la realidad actual que se vive en todas partes del mundo, del consumo de drogas, del sexo ligero, de hechos mediáticos y vinculados a la delincuencia común. De esta forma logran volver a su esencia musical con la que tuvieron tanto éxito como integrantes de Pibes Chorros. De sus primeras canciones, El Tajo, Humo Blanco, El Negro Luengo, El Busca, Justicia por Manos Propias, causa furor en los bailes y la juventud las canta con fervor, habiendo transformado el grupo en uno de los más pedidos de muchas radios. Sus canciones, con letras sumamente polémicas, muy pronto comenzaron a sonar en el interior del país y en países limítrofes como Paraguay, Uruguay, Chile y México. Para cerrar, más allá de las polémicas que despiertan sus letras, los jóvenes se sienten identificados con la música de este grupo, Nano, y los músicos lograron su objetivo, que es volver a realizar letras que el público quiere escuchar luego de tanta censura. Nos vamos, el cierre, con Quemando Yerba y Negro Soy. Negro Soy, la despedida.